el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Esta noche estamos todos estreñidos. ¡A huevo! Es que comimos muchas tunas. ¡A huevo! ¡A huevo! No. Pero ahorita nos vamos a echar unas ciruelas pasas. Vamos a soltar todo. Y unas frijolitas de arroz. Sí, y después de eso vamos a presentarnos. Con nosotros está el Gran. ¡Ay, no mames! Se me sale uno. ¡Ah, ya salió! Pero está el Negro. Comiendo frijolitas de arroz con tocino. ¡Ay, qué rico! Del Dr. Gil. ¡Abuela! ¡Más madrazas! ¡No te robes mi diálogo! Y yo la Maldad, el más estreñido de todos. ¡Ay, valemos verga! A huevo, 1000 likes, güey. Chingón, ¿eh? Sí. A huevo, ya, eso es todo en el podcast. A chingazo más de todos. Ya valió la pena para todos ustedes, ¿no? Bueno, ya. En esta ocasión vamos a hablar de un montón de temas de actualidad, empezando por el tópico de la semana. De hace como 3 semanas para cuando escuchen esto. Pero el pedo sigue caliente. No, pues si los pedos están calientes. Oh, diarreico, güey, no mames. No mames, sí, pero pues los frijoles charros están chidos. Claro, claro, claro, claro. Fueron el pedo caliente de alguien, ¿no? Sí. Y es que estábamos hablando ahorita acerca de el trending topic de nuestro mundillo del videojuego, la Lady Plagio. Lady Plagio. Me cagan esos nombres de ladies. ¿Por qué? Está cagado. Me suena así como muy pendejo. De, ay, ahora vamos a etiquetar a todos como ladies y lords porque nos cagan los ladies y las lords. Y así como... Pues funciona, güey. Ha estado muy, muy en boga y ha estado muy en burla de todas las pinches redes sociales, ¿no? La Lady Plagio. Sí. Las ladies. O Haku. Ajá, Mariana Villanueva, ¿no? Que está bien sabrosa. Que está bien sabrosa. Ay, no mames, yo sí le daba. Ay, sí, no, no mames. Pinche madre. ¿Verdad, mamadrazos? Bueno, mamadrajo. Sí. Mamadrajos. Mamadrajo. Sí. Pues, como saben, el pedo, ya todos lo han leído hasta el puto hartazgo, pues esta cabrona se robó unas... Bueno, retomó unas pinches obras, construyó sobre ellas. Y según esto, pues ahí está el arte original... Original de este original, comillas, original de un kit especial de Game Planet de Gears of War exclusivo de México. Lo curioso es, ya nada más para que ahorita pasemos a lo que nos estamos debatiendo, de dónde habrán quedado las copias, es que, por cierto, desde la terminología legal, no es un plagio. Sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Es obra derivada, lo cual también es ilegal. Lady derivada. Sí. A huevo, puta, a huevo. A huevo. Exacto. Ahí vamos a acusar a la sociedad mexicana por pendeja. No es Lady Plagio, es Lady Derivada. A huevo, sí. Sí, sí. Derivada. Saludos a Jaco. Estamos defendiendo acá. Y estás bien buena. Saludame, estamos defendiendo. Saludame, Stab, Jaco. Es ilegal. Es ilegal. O sea, yo estaba escuchando un otro podcast, el de Gamers. Y curiosamente entrevistan a un morro con el que yo también le hablé por teléfono, que me asesoró con unas cositas de derechos de autor. O sea, que es como el único que hay en todo el pinche país. Y les dijo, sí, pues ¿saben qué? Vamos a poner una cosa clara. No es plagio, es obra derivada, porque no tomó el arte exactamente igual del otro güey y se los dio a los de Game Planet de, ahí está, ese es mi arte, ¿no? Dibujó básicamente el mismo dibujo, le agregó un par de cositas, ¿no? ¿Han escuchado hablar del papel albanini? Exacto, exactamente. Un chingo. Bueno, no, pero sí, ¿verdad? Pero casi, casi. Más bien agarró el dibujo de alguien más, lo puso, luego agarró un locus de arte original de Gears of War y los puso encima y luego puso otras madres ahí. O sea, que plagió como, perdón, derivó como 3 cosas. Exacto, ¿no? Básicamente. Lo cual... Le podríamos llamar que es ya hasta un pinche collage, ¿no? Es un collage de obras derivadas. Lady collage. Lady collage derivada. Collage derivada. Ahí la termina. Lady. Ay, hola collage. Préstame la collage. Qué mal pedo. Bueno, exacto, ¿no? La Lady collage derivado. Entonces, claro, pero como dicen, todas son ilegales. Porque está lucrando. Entonces, parte de ese varo, pues debería ir al otro güey, ¿no? Ahora. Un tanto por ciento, me imagino, ¿no? Exacto, ¿no? Que ahorita era lo que estamos platicando. ¿Dónde están pues las copias que no se pudieron vender cuando se detectó el no plagio, collage derivado? Pues básicamente, pues las detuvieron, ¿no? Así de fin, ya, o sea, Gay Planet, que era la, la madre esta, bueno, Juego Planeta. Juego Planeta, que era la, la chingadera Planeta. Que la contrató, porque también hay que mencionar que no la contrató directamente Xbox ni Microsoft. No. La contrató Game Planet, perdón, Juego Planeta, y dijo, ¿sabes qué? Pues tú eres este artista mexicana, estás chida. Muy chida. Muy estás chida. Bien rica. Que ahí sí voy a defender a Juego Planeta, y eso que no soy muy fan de Juego Planeta, soy más fan de a mí jugadores. Me recagan esos güeyes. Sí, me cagan muchísimo. Al menos aquí en el pueblo. Aquí en Pueblo Bicicletero, que es donde más contacto tengo, me caga la empresa. Porque no puedo decir en general, pues, solo digo en Pueblo Bicicletero. El chiste es que estos güeyes, pues no está mal, güey, ok. Estás chida, dibujas, hazme una caja. Sí, ¿por qué chingados, no? Yo que hazme un hijo, ¿no? también. No, yo te lo hago a ti, yo se lo hago a ella. Pero sí, porque muchos han dicho, ay, es que pues, solamente porque está chida la contrataron. ¿Y sabes quiénes la critican más? Las mujeres, güey. Sí. Las mujeres son las más ojetes. Es más, hay una vieja que aquí lastimosamente no está más Madanto Ale para decirnos, pero que también se dedica a dibujar y ya lleva años y pues realmente no la han pelado mucho y fue la que más la ha criticado. ¿Y es buena? No es buena. No está buena. Puta y, madre, pues como quiere, güey, no mames. Y usa en sus perfiles de Facebook fotos de ellas así como en poses cachondas y así. Pues la neta, no, o sea, no está chida, no. Güey, pues ni pedo, ¿qué es lo que querían los de Game Planet? Ah, pues queremos a alguien que se vea visualmente chido y que tenga talento. Y que haga algo chido, ¿no? Que se vea bien. Haku siempre ha promocionado. No tiene nada de malo eso, güey. Según lo que yo he visto, tanto su arte como al mismo tiempo su imagen física. Y creo que Clement lo había dicho en Los Forasteros, que eso no está mal siempre y cuando sepas cómo llevarlo. Claro, sí. Porque también eso te lleva al límite de que en algún momento pues, sí, podría llegar a tener stalkers a nivel muy grave, como pasó con Licia Beltrán, la que estaba en Game Planet, y que literalmente creo que se habían metido hasta su casa, pero pues la tipa sale en su blog en minifalda, en la parte de hasta arriba. Bueno, alguna temporada salió. Eso aún así tampoco está mal. No está mal, el problema es que tienes que saber hasta que saber cuáles son los límites de que, sobre todo en una cultura como la que tenemos aquí, pues hasta dónde puede llegar. Entonces dice, no es malo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que dice, el problema es que a los hombres normalmente no se les deja hacer eso, o sea, un hombre normalmente no puede ser dibujante y aparte ser sexy, como se puede hacer con una mujer. La maldad. Ah, no, cierto. No es tanto que no se les deje, el más bien se nos permite ser feos, pero somos talentosos. Sí, claro, eso sí, pero eso sí. ¿Sabes quién no? ¿Sabes quién no? El Campbell. Persona, no, ¿qué? No el Campbell, el... Ah, sí, el... ¿El que dibujaba Madera? Spawn? No, el que dibujaba Spawn. Capulo. Capulo, era el Capulo. Sí, ese güey estaba... El Guerra Capulo y el Todd McFarlane en sus tiempos estaban buenotes. Ajá. Y dibujaban chingón. Y sobre todo el Greg Capulo sigue estando papazote según... Madan Madrazos. Y mamado. ¿Usted le cree más madrazos? Pues no lo conozco, la verdad. Parece una botella de aceite. Hasta tiene el nombre Capulo. Está sabroso. Está bien aceitado. Mira, es que también hubo una temporada en que los creadores de cómics tuvieron el pedo de que muchos estaban muriendo por problemas vasculares, güey. Todo el tiempo que estaba sentado, entonces como que empezó a haber un mood mucho entre ellos de cuidarse más físicamente y entre ellos Capulo empezó a hacer pesas. Machado. Está ponchado de los brazos, así que pinches brazos. Y dibujo con estos brazos. Ah, huevo. Bueno, pero seamos honestos también. La maldad que tiene muchos conocidos dentro del arte, el medio artístico, conoce a muchas chavas que pueden dibujar a niveles muy cabrón y que pueden hacer arte muy cabrón para, por ejemplo, esto de videojuegos, ¿sí o no? Sí, o sea, mira, yo voy a ser honesto. Yo recuerdo que esta morra empezó a subir en su popularidad hace, yo creo, como 1 o 2 años. Porque hasta lo anunciaban mucho. No, pues en tal feria, en tal evento va a venir Haku, ¿no? Yo neta ni la conocía. Yo tiene como un año. Yo ¿no les va sí, a mentir? Como hace un año sí escuché también hablar de ella y la vi en fotos y no mames, está bien chida la tipa. Empezó a sonar, ¿no? Y dicen, Haku. Y yo, pues quién chingados, ¿no? La invitaban a eventos y todo. Y de pronto ves y dices, ok, la morra está muy guapa. O sea, está... ¿Pero qué ha dibujado? Es que ese es el punto. Y lo mencionaba, por ejemplo, Mike Santana. También ahí nos comentó algunas cosas en el Twitter y dijo, bueno, es que sí está bien, pero pues la neta su trabajo es como un Hans Rudy Giger deslavado, ¿no? Y de hecho lo ves y sí es muy parecido. O sea, hace unas ondas como muy oscuras, cráneos, cadáveres, formas retorcidas, esas ondas. Es un arte muy, muy oscuro. Es propiamente ilustradora. Y va en una estética, pues, muy como del tatuaje, y en estas ondas, o sea, tampoco es algo propositivo, porque es algo que se ha visto siempre, ¿no? Se ha visto desde hace un chinguísimo. Es de lo más común. Es muy común, o sea, no es tan difícil encontrar a alguien. O sea, yo tengo alumnos ahorita que ya están en esa onda dark y dibujan muy similar, ¿no? Pero precisamente no han vendido la imagen, quizás porque pues, no tienen la presencia de... Están culeros. De esta morra, están medio feos, ¿no? Hay que... Están pinches horribles. Hay que ser honestos, o sea, yo sí conozco otras chicas, o sea, sí conozco artistas talentosas en esta onda del pinche dibujo, de la maestría, alumnas actuales, compañeras de la licenciatura, o sea... Pero ¿qué? No están tan ricas. No, obviamente. Pero están como pegarle a Dios con patada no, de... No, no todas, unas están muy guapas, ya saben. Sí, sí. Como sí. Por dónde va el asunto. Sí, sí. Y dibujan muy bien, ¿no? Pero de nuevo, no explotan la imagen. O sea, yo creo que el plus es esta morra tiene un nivel mediano, o sea, tampoco es la gran mamada. Tampoco es una pendeja. No, o sea, está en un punto, en mi opinión, a nivel de ilustración está completamente neutral, ¿no? Ni va. Propone mucho, ni es de una calidad que no consideres profesional. Pero, pero ella vendió su imagen. O sea, ella se vendió así de, quieren esto, putos, y véanlo, o sea. A huevo que queremos eso. Más que trabajo, te la pasas viendo en sus páginas, foros, Twitter y todo. Pues son fotos de ella, son selfies de ella contra el espejo, ¿no? Porque sabe que está muy bueno. Sabe lo pero que mira, trae. Yo ahí, insisto. Entonces, por ejemplo, y lo decían un poquito los forasteros, ya nomás para cerrar mi punto, ¿no? Un chico dice, güey, yo estoy de acuerdo que hace buena ilustración, yo estoy de acuerdo que está guapa, ¿no? Pero también ve el trabajo que entregó para la caja de edición especial. Tampoco tiene mucha, mucha relación, ni contextual, ni histórica, ni narrativa con el juego. O sea, no tiene nada que ver. La contrató Game Planet, bueno, juego Planeta, porque es famosa. Y es famosa porque está buena. Sí. Entonces, de ahí lo usaron de gancho. Porque iba a vender unidades aquí en México. Exacto, les vale madre que haya un enlace lógico. Lo único que querían era utilizar su fama para vender más producto. Pues así de sencillo, güey. Como dices, no el arte no tiene nada que ver con Gears, la neta. Sí puso un pinche locus, pero pues no fue la gran cosa. Pero defendiendo un poco a la morra, güey. Dices, ok, pues me van buena. No, me van a pagar por hacer esto. A lo mejor nunca he jugado un Gears, ¿no? Yo creo que le pagaron un chingo. Ajá, nunca he jugado un Gears. Bueno, pues voy a hacer ahí más o menos lo que se me ocurra. Órale, está bien, güey, porque tú nomás estás ahí para... Pues básicamente te contrataron para hacer una modelo para traer ñoños para las tiendas. Modelo de y que compren la edición especial. O si no compran la edición especial, pues te pueden comprar una pinche print a ti para que se las firmes. Pero ya venían a la tienda y a lo mejor me compran un juego de 10 o un juego usado o alguna pendejadita, alguna mochila. Pues que se toman la foto y la chingada, ¿no? Y el chiste es eso. Eso es lo que quería la empresa en este juego, en este aspecto, este juego Planeta. Lo que a mí se me hace mal por parte de los pinches fans es, o de la gente en general, es: ah, no mames, es que esa pinche vieja porque pues está buena y la chingada. Ah, bueno, pero cuando es una cosplayer sí no hay pedo, ¿no? Cuando es una cosplayer vas, te sacas la foto y no hay pedo que suba fotos ni la chingada. Ahí el pedo no es que esté buena o no esté buena, eso lo dejas de lado. Ahí el pedo es que lo que hizo sí estuvo mal. Y para alguien que ya la iban a pagar un trabajo profesionalmente y que aparte, aunque sí la contrató Game Planet, Game Planet tuvo que sacar el permiso de Microsoft para hacer eso, obviamente. Claro, claro. Ya es un trabajo internacional. Entonces, ahí sí. Lo que a mí se me hace culero, deja tú de que su reputación se vaya al caño. Últimamente es ella, ¿no? Sí, claro. Si la cagó, pues tiene merecido que su reputación se vaya al caño. Lo que está culero es que se lleva entre las patas a personas como ti. O sea, gente que son artistas, que, y no lo digo porque seas mi cuate, güey, que tienen talento. Y que son mexicanos. No, puede ser cualquiera. Puede ser este cabrón, puede ser Edgar Clemen. Puede ser cualquier otro que ustedes quieran. Tantos mil ilustradores buenos. Exacto, que hay en México. Y a lo mejor con esto Microsoft dice: no, pues no vuelvo a confiar en un pinche mexicano. También. Y eso la neta está culero. Eso a mí se me hace culero, güey. Bueno, sí está feo que precisamente dicen: ah, ilustradora mexicana se plagió una madre y es de las ilustradoras más reconocidas. Es que con eso dieron un despliegue internacional, o sea, es la caja en Gears of War mexicana que mucha gente a lo mejor hubiera querido importar. Los fans de Gears of War dicen: no mames, es uno de los, no sé si en cada país se hizo o a lo mejor solo en México se hizo o en tres países se hizo, que se hizo una caja especial con un artista especial de ese país. Y ahora, no solo la caja es rara, sino aparte es rara porque sabe todo mundo que se plagió de otro. Y si ya de por sí la opinión que la gente ahorita tiene de México no es muy buena, ahora que Microsoft diga no vuelvo a apoyar esto porque no sé si el siguiente pinche dibujante me va a salir con esta misma mamada, pues ya adiós ediciones especiales mexicanas, güey. Más pendeja su actitud, porque dijo, de una vez de aquí aprovecho, ¿no? Pero no. ¿Qué pensó? ¿Que no se iban a dar cuenta? No mames. Lo más probable es que sí, porque Internet, hay que admitir, wey, que el artista al que le plagió era un artista que nada más conocía a su mamá. Y ahí sí, para que veas, según tengo entendido, salvo porque el Dr. Gil tenga una opinión contraria o haya leído algo más, creo que sí solo era exclusiva de México y no se hizo en otros países, porque México es de los países que más compran Gears of War y juegan, sí, Gears of War. Es un exitazo en ventas aquí y se han vendido más que unidades que en muchos otros países. O sea, no sé si hemos ganado a Estados Unidos o estamos a la par o estamos poquito abajo, pero pues no mames, en un país tercermundista como el nuestro, que se vendan tantas unidades, a huevo tenían que tratar de sacar algo. A huevo. ¡Y la caga! Lo intentó y fracasó miserablemente. Sí, la cagó la morra. Ni siquiera lo intentó porque dices, o sea, no mames. Ahorita la duda, como lo que estaba diciendo la maldad, era qué iba a pasar con esas cajas. Porque si están numeradas y va a ser una pérdida de dinero para Microsoft, pero y muchos estamos diciendo, no, pues oficialmente lo que van a hacer es destruirlas. El contenido no, los juegos y las tarjetitas que venían, pues no, se pueden revender. Pero digo, ¿cuánta gente de Microsoft que está ahí en el proceso de destrucción, no se va a volar unas 20 cajas cada quien para andar revendiendo y van a andar en Amazon? Deja de los de en Microsoft. eBay o en Mercado Libre. Mira, yo creo Microsoft, que los de Game Planet. Ajá, exacto. Microsoft, yo creo que tiene la seriedad y la importancia como empresa multinacional como para decirlo, vamos a destruir y vamos a supervisarlo. El pedo es aquí en México, güey. Nuevamente, estamos en México y es otra vez Game Planet, una de las empresas que, hasta donde yo he leído en internet, insisto, aquí en Bicicletero, es sumamente corrupta. Pero he leído en internet también que son súper corruptos. Se chingan las ediciones especiales, dañan las cosas, las revenden. Chingan los amigos raros. ¿Cómo se llama? Son elitistas al momento de vender las cosas. Los pósters y la publicidad que les mandan la revenden otra vez al público en general. O sea, aquí en México Game Planet tiene una fama y una reputación terrible. Ajá. Entonces, oiga, que se va a volver de culto y se va a poder revender. No mames, se van a chingar un chingo. Mira, si esas ediciones todas están en Game Planet, o sea que literalmente Game Planet compró 5,000 copias de Gears of War 4, unas cuantas cosas, y ellos mismos las metieron en latas y todo, entonces sí es muy probable que todas esas ediciones van a salir a la venta por eBay. O sea, van a poner gente ahí por debajo del agua a ponerse, ay, se liberaron estas 50, se liberaron estas 100 en Mercado Libre, 4 o 5 cuentas, y de repente vas a dar cuenta que se vendieron todas. O sea, capaz que logras encontrar de la 1 a todas las que están numeradas, las vas a encontrar. Aquí nada más lo único que yo pienso es que si resuena mucho esto hasta oídos de Microsoft en Estados Unidos, yo creo que sí se va a hacer algo bien cabrón y van a venir a destruir y a despedir gente, así al masivo, en la empresa. Más que nada bloquear, ya no vender a lo mejor tan directamente a Game Planet. O sea, ya no le darían exclusivas a Game Planet otra vez. Sí. Si de verdad los de Game Planet se pueden a filtrar las cajas. Uh-huh. Que yo creía que sí. ¿Cómo bueno, miren, originalmente el dibujo de Haku iba a ser para un póster promocional. Ajá, nada más un pinche póster. Sí, sabía también lo mismo. Después estos güeyes dijeron, ah, pues está sabrosa, pues sí, atraemos gente, la chingada. Le dijeron a Microsoft, mira, queremos hacer una pinche caja, edición especial, la verga de toro. Mamalona, ah, sí, no hay pedo, por mí está bien. Y pues ya salió todo el pedo, ¿no? Actualmente, si van a Mercado Libre, pueden encontrar el póster en venta en 350, lo vende un güey. Por el momento. Estoy seguro que posteriormente saldrán ya las cajas especiales por ahí. Ahorita no hay cajas. No, está el póster firmado nada más. Digo, porque esas cajas sí que tenían, salieron ¿qué? Como el 14, 15, ¿no? Algo así. Ajá. Ajá, se han de haber vendido poquito. Sí, que mira que también como estábamos diciendo el Dr. Hill y yo, o sea, cuando sale Gears of War no es como que, ya salió y pues nomás algunos 2-3 güeyes lo compraron, ¿no? Sino que, no mames, chingo pendejos lo compraron. Sí, hubo venta nocturna y todo el pedo. Ajá. Y también, según vi en las redes sociales, la pinche firma de autógrafos de la vieja esta, con la venta, la preventa fue un exitazo. Ajá. Entonces sí salieron sí están ahí en lo salvaje un chingo de piezas de esta madre. Un chingo. Por lo menos un millar, yo creo. Pues fíjate que en una de esas. Sí. Sí. Porque vamos, es un evento en el DF, mínimo 1,000 se vendieron ahí. En un creo que más estos pinches se venden, por millones. Entonces, Pero no, la pero copia, la copia de la caja. ¿En una semana? Bueno, en una semana, yo creo que se han de haber vendido unas 2,000 en todo el país. No, no mames, yo creo que hasta 5 o 10. Yo le estaba tirando como al millón, sin mamar. No, yo creo que menos. ¿Ese cuánto? Supone que era una edición limitada, ¿no? ¿Cuántas cajas de esas había? Se supone que están numeradas. Yo creo que ha de haber como unas 10,000, quién sabe. Quién sabe, habría que buscar. De esas yo creo que sí se han de haber vendido 1,000. Vaya, que es contactos de Juego Planeta, pregúnteles. Oiga, Juego Planeta me caga. Ahí casi no tengo gente de contactos, me echaba pitazo de los amigos, pero nada más. Pues bueno, ese fue el caso de Haku. El cual sigue presente porque además como la morra se desapareció. Desapareció. Pero mira, sí está bien sabrosa. Sí. Pero bueno, todo esto... Bueno, que tiene sentido porque es por asesoría legal, ¿no? ¿Sabes qué? Bájale, no digas huevos, nada. Calladita, vas más bonita. Ah, sí, claro, otro, claro. Bueno. No, también el güey que del arte original, pues... Ajá. Dijo, no voy a decir nada por... Esto es lo último que voy a decir, por... Mi abogado. Ajá, por consejo de mi abogado. Y eso fue lo que dijo. Esto es lo último que voy a decir por consejo de mi abogado. Ah, entonces ellos han de estar arreglando ese pedo, oye. Ajá. Y Microsoft sí dijo, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a ver qué pedo, porque nosotros siempre respetamos la originalidad de cada cosa y la... Ajá, entonces, lo más probable... Y nos deslindamos del pedo. Ah, lo más seguro es que va a tener esta morra que devolver un varo, pagarle un varo a este güey, lo que quieras. Bueno, yo fuera el güey diría, oye, pues es que no tengo lana, no hay pedo, unos Huawei, mija, unos Huawei acá. Unos Huawei, durante 2 años. Unos Huawei escogidita, cogidita. ¿Qué tal si esto se convierte en una historia de amor? De pronto aparece el güey español. Y es un galán así de... Y se vuelve un flechazo y el morro, voy a retirar todos los cargos. Yo le regalé la obra a esta morra. ¡Ah! Chala. Regresa, se vuelve. Y eso la madre despierta y... ¡Ah! ¿Por qué? No soy yo. Y de pronto... ¡Qué pedo! ¡Sup, man! Pero bueno, a todo esto... Cambiando un poco de tema. Bueno, un chingo de tema. A ver. Doctor Gil, ¿cómo viste el trailer de Old Man Logan? Bastante chingón. ¿Te gustó? Mire usted, sí. ¿No lo has visto, más madrasa? ¿No lo has visto, más madrasa? No. ¿Qué pasó? No lo he visto. Vete de mi casa. Ahora mismo, pero hazme unos Huawei primero. Pero primero ve y luego te sales. Ah, güey. No le puedes poner pausa. Ponle pausa para que mamadrazo lo vea. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció, mamadrazo? ¡A la verga! ¡Ya lo dije! ¡Está chingón! ¿Qué dijiste? ¡Que está chingón, a la verga! ¿Te parece que estaría chingón? ¿Y qué tal el soundtrack? De huevos. Está bien. De huevos. Vamos a pedir que vamos a decirle a Fox que mamadrazo está muriendo de algo, güey, para que nos deje verla antes. Sí. A huevo. ¿De qué está muriendo? De estupidez extrema. Es extrema. ¿De qué está muriendo? De ganas de verla. Hagándola de pedo. Póngansela ese cabrón. Ah, chingue. Van a llegar acá, pinche hard drive. Aquí está la película de Logan. A huevo. Sí, no mames. Pues a mí no me gustó. Ah, no es cierto. Está chingón. Aunque sí se me... Está chingón. Mira, yo sé que obviamente no podía salir la Hulk Family, ni Red Skull, ni nada de eso por derechos, ¿no? Pero dices, no mames, o sea, no es bueno, como de... A ver, aguántame un segundito. Antes de cualquier cosa, van a ir un chingo de spoilers, ¿eh, putos? Un chingo de spoilers porque ya hemos leído los cómics y todo eso. Uh-huh. Entonces, para quien no sepa, le adelanta y se chinga. O pues escucha y se chinga. Por pendejos, para saber de cómics. A huevo. Old Man Logan es la novela de la que estamos hablando. Sí, señor. Old Man Logan es una novela de Mark Millar que está chingona. Habla de un futuro distópico donde todos los pinches héroes murieron y el único que sobrevive es Logan. Y por ahí algunas veces uno que otro como el Hawkeye, ¿no? Ajá. Y bueno, pues al final el país de Estados Unidos es dividido entre diferentes villanos: Red Skull, el Kingpin, Doom. Y Hulk. Y Hulk, que se volvió malo. Porque chinga tu madre. Y cogía con su prima y tenía hijos rednecks. Uh-huh, Greennecks. Se volvió incestuoso el pedo. Exacto, entonces pues ya matan a su familia, Logan se encabrona, mata a todos, fin, ¿no? No hay mucho de dónde rascarle, está chingona, léanla, si no la han leído. Obviamente en la película no puede pasar por derechos de autor. La mayoría de los personajes son de Marvel Studios. Y tendrían que hacer una historia muy elaborada, ¿no? Como para poderse la venta, entonces exactamente. Te la simplifica. Entonces esto no es Old Man Logan, güey. No, está inspirado. Esto es Logan. ¿Tiene inspiración o cómo dijimos que era? ¿Tiene derivación o cómo? Es una obra derivada. Es una obra derivada. De hecho, yo le estaba diciendo al Graf y también lo puse ahí cuando publiqué el post. También viendo escenas y viendo todos los pedos, yo siento que va a tomar también muchas ideas, por ejemplo, de la serie de Wolverine The End. Ajá. Que también trata acerca de un Wolverine al final de su vida. Sí. Y como te presentan por ahí también X-23, yo siento que como que también va a retomar elementitos de Messiah Complex. Sí. De que es la... De hecho, la básicamente por ahí va la cosa, exacto. De que como se están acabando. Yo creo que sí. Entre eso y obviamente ese paternalismo que Wolverine siempre ha mostrado, tanto en el cómic como en las mismas pinches películas, ¿no? De ponerle un patiño que al cual proteger, básicamente. Uh-huh. También me recuerda un poco a este pinche juego famoso de zombies y... Last of Us. Sí, sí, a mí también un chingo. Que ahorita un chingo de gente dicen, ¿ya viste el tráiler de Logan of Us? Porque dicen que se ven... Sí, se ven muy similar, claro. Pues está chingón. La neta sí se espera con ganitas. Sí. A pesar de que la primera película de Logan fue... Bueno, de Wolverine fue una mierda. La segunda estuvo cotorra, pero tampoco fue buena. La segunda es muy buena. Está cotorra. No es mala, pero tampoco es chingona. Yo la acabo de comprar, por fin la encontré. Está bueno, la encontré en el gráfico. En 89 baros en el botadero. Bueno, pues estamos de acuerdo que la primera es una mierda. Sí. Está ahí 2-2. No, sí, en compensación, para recuperar la película, en La Maldad me compró Fantastic Four, la del año pasado. Qué mal pedo. Y cuando las... ¿Qué le hiciste, puta? La saqué del pinche reproductor de Blu-ray. Ya se había descarapelado la portada del disco, güey. No mames. ¿Qué? La agarró y la escupió. ¿Así de jodida estuvo? Sí, güey. O sea, yo juro que se ve ahí la antorcha humana en la portada del disco. Y juro que cuando ya la saqué, se le había zafado un pedazo. O sea, la película está bien, ¿no? O sea, sí, claro, funciona ahí y así. Y todo. Pero se le zafó un pedazo, güey. Dije, qué mala calidad. Hasta la imprimieron con las Batman. Te la llevaste, yo la quería ver. Me la llevé, güey. Es te más, la pedí, güey. Me valió verga, ¿cómo ves? Yo no la vi. Está salvando, güey. Dicen que está muy culera. Bueno, sí. Está muy culera. Como buen hermano mayor, desprotegen. Yo tengo curiosidad aún así. Hablando de películas malas, ¿te llevaste mi Drácula? Sí. ¿Por qué te llevaste mi Drácula? No me fijé, güey. La agarré de un montón. Bueno, hablando de películas malas, yo vi esta semana, a pesar de todas las advertencias de todos ustedes, un pedazo de Ghostbusters. No mames, no aguanté, güey. No mames. No la terminé de ver, güey. No sigo esperando a ver Ghostbusters. No, o sea, la amigo. Está en Pelispedia, güey. En alta calidad. No mames, no la vi. Yo sí la quiero ver. No la veas, güey. Neta, no la veas. Güey, es Ghostbusters. Es Ghostbusters. Yo dije lo mismo, amigos. Está culera, güey. Neta, sí hay que tomarlo en serio. Sí, verdad, puede ser. Mira, tomar la verdad, independientemente de que digas, ay, yo quiero mucho a Ghostbusters. Sí. Es Ghostbusters. No mames, es una porquería. Al menos ya le pusieron un subtítulo para no confundirla con la original, ¿no? Yo también soy fans por un gel de Ghostbusters, güey, neta. Por eso la empecé a ver y dije, ay, ya, chingues, madre, lo que digan esto, güey. No, güey, sí está bien culera. No, terminé de ver, güey, neta, puta madre, estuvo bien culera. Chale. Lastimosamente media película. No. Es Ghostbusters. Yo sí no, la quiero. No vale. Aguanté, creo, ni 15 minutos, güey. No. No, no vale yo nada. Yo sí la vi completa. Pero... Más al final la adelanté. Así, ay, chinga tu madre. No, no tiene de hecho ninguna escena. No te da risa ni una sola puta vez. Ni las escenas con con Pegajoso. No, güey. Son así como que dices, ay, o sea. No. Es Ghostbusters, sí la quiero ver. No, bueno, pero bueno. Advertido estoy. Olma Logan sí avienta un chingo de cosas. Como dicen, la historia está aparte. Yo tengo una duda de los que ya han checado blogs y así. ¿Quién es el villano principal? El villano principal es este morrito güero que sale con la mano cyborg. No, Donald Pierce no lo es. Donald Pierce no lo es. Es ese güey de los Rivers, ¿no? Ajá, ese es el Donald Pierce. Ajá, según yo, de ahorita, en lo que se te llama han dicho, Manito. Es ahorita el prota. Obviamente él trabaja para el señor Siniestro. Ajá. Para Nathaniel Essex. Ajá, Daniel Essex. Entonces, por lo que yo he leído y por lo que se ve al final de X-Men Apocalypse, ya te dicen, ¿sabes qué? Aquí la historia va a ser que quien se chinga a los hombres X es el señor Siniestro. Y el único que queda es Logan, es Wolverine. Qué bueno, en el cómic el que se los chinga es el Wolverine. Exacto, él los mata, ¿no? Él los mata a causa de Misterio. De Misterio. Yo lo que siento es que van a ser... Sabemos que, por ejemplo, Nathaniel Essex es este güey que es muy bueno con la genética, ¿no? Es un genetista muy cabrón. Entonces, yo lo que me imagino es que la historia va a ser de sí, ¿sabes qué? Diseñé tal pendejada y los maté, ya saben, un virus o lo que ustedes quieran. Hay muchas maneras, ¿no? Wolverine se salva, por no sé, falta la curación. Al pinche Wolverine. Yo, futuro de curación, lo que tú quieras. Digo, porque sí, pues en esa escena en la que está ahí en el pinche cementerio, sí se ve como que no mames, la cagué o no sé. Eso sobrevivo yo, no sé. Esa escena. Por las heridas, ¿no? También. En el cementerio, además, se ve que está chupando. Según yo, eso está recontracalcado de The End. Porque es cuando va al sepelio de Victor Priest. Ajá. Que ya se murió, entonces ya va. Yo le voy a que se le lava el cerebro ese güey. Mata a los hombres X. Yo tengo otra cosa Virus también. Legacy. Otra cosa también que revisando en internet y viendo las mamadas. En el tráiler que liberaron en Rusia. En esa escena en la que está en el cementerio. En una de las tumbas, en la tumba más grande que está ahí. Dice Parkers. Los Parkers. Así, nada más dice Parkers. Y en el tráiler internacional este que pusieron, está borrado digitalmente. Ah, también hay que tomar en cuenta, hay un Red Band trailer. Nosotros vimos el tráiler para todas las audiencias. Ajá. Hay un tráiler de la banda roja porque la película va a ser R. Ah, sí, de hecho creo que era ese el que y hay unas escenas distintas en las que se ve literalmente por primera vez cómo le encaja las garras en la cabeza a un güey. Ah, Simón. Sí. Y sí. Si se ve. Sí, se ve bien clarito. Por el éxito de Deadpool, esta película va a ser R, o sea que va a tener un chingo de palabrotas. Violencia. Y va a estar bien sangriente. Gore. Ya está así asegurado que va a estar bien pinche sangriento. Gore, gore, tun, tun, tun, tun, yo siento que va a ir por ahí el pedo, porque además Sinister siempre ha querido, como ese Logan. Mutante perfecto. Meterle mano a Jean Grey y a Cíclope. Exacto. Y a Wolverine. Yo le metería mano a Jean Grey. Ay, a huevo. Bueno, en los cómics siempre ha querido a Jean Grey y a Cíclope, ¿no? Que según su combinación de ADN puede ser un mutante muy cabrón. Ay, yo... Y lo hizo, ahí está el pinche cable. Sí, yo siento que aquí te la van a sacar de, ¿sabes qué? Los mata, pero ahora el que le gusta es Wolverine, ¿no? Por su factor de curación y lo que tú quieras. Que en ese momento ya está en declive, ya. Exacto. Ya bien culero, pero igual por eso, que en los cómics. Pero por eso te hicieron sus clones, porque la X-23 es clon de Wolverine. Tiene su hija clonótica. Ah, de hecho, en el tráiler de Red Band también se ve que pelea la X-23. Ah, Simón. Y en el tráiler en el que se ve con las pinches agujas así en la jeta, se ve a todas leguas que es X-23, porque son dos garras las que tienen la jeta Wolverine detenida. Sí, sí. Pues ahora vamos a entrar a los pinches secciones. Hulk Smash. Descarga de frustración. No mames. Poder de los gemelos fantásticos, actívense. En forma de odio. En forma de actualización de control de Xbox. Ah, no mames. No mames, güey. La maldad se compró el Killer Instinct, el Definitive Edition, el que ya trae, según en Xbox One, todo el contenido de las 3 años de desarrollo de Killer Instinct. Y llegamos muy vergas a instalarlo en el Xbox. Don Vergas y Don Chingón, ¿cómo don la ves? Vergas y Don Chingón. Y no mames, güey, qué sufrida. Bueno, para empezar, tú dirías, ah, bueno, pues ya hicieron el disco que lo pones y juegas y trae todo el contenido, ¿no? Como old school, amigo, llego, le soplo y lo pongo. Exacto, ¿no? Pues no, resulta que lo pones y te dice, ah, ok, aquí está todo el contenido de las descargas, pero no está centralizado. O sea, literalmente están todos los chingo mil archivitos. Y lo que se pone a hacer es que se pone a instalarlo casi todo en el disco duro, ¿no? Entonces te dice, voy a copiar esto, voy a copiar esto, voy a copiar esto. Se tarda un buen rato porque son como 35 gigas de contenido del juego. ¡Su puta verga! Es un chingo. ¿What? Y dijimos, no, pues está cabrón. Bueno, ya terminó de instalar todo, según. Y nos dice, bueno, ¿qué creen? La consola se tiene que actualizar porque no tiene ninguna pinche actualización. Bueno, está bien. Los odio. Tiene sentido, ¿no? ¿Cuánto es la actualización? 2 gigas. Because hate. Te avientas 2 gigas de actualización. 2 gigas después. O sea, al día siguiente. Al día siguiente, porque lamentablemente también el internet del graf está medio feito. Entonces tardó un chingo. Y ya que lo termina de instalar, dices, bueno, a ver, qué pedo, ¿no? Y ya quieres empezar a jugar y dice, no, pues te tienes que signear a huevo con un usuario de Xbox para jugar. Ok. Y ya lo pones, ¿no? Luego queremos ya empezar a jugar el pinche juego. Y nos dice. El control no está actualizado. Se tiene que actualizar el control. Es la primera vez igual que escuché esa mamada. Estamos esperando actualizar que se... ¡Huevo! No mames, güey. O sea, estábamos jugando ya Killer Instinct. Estábamos esperando que el Killer Instinct principal se instalara. Y dijimos, vamos a traer ya el Killer Instinct 1 y 2 clásico de Arcadia. Bueno, pues doy el pinche start para hacer el pinche reta. ¿Sabes? Su control ocupa actualización. Digo, no mames que ya llegamos a ese pinche punto. Luego me vas a decir el adaptador de corriente necesita una actualización, hijo de la chingada. No mames, ¿actualización de control? No mames, son jaladas. La verdad es una pendejada. O sea, Neto, ¿qué le vas a actualizar al control? De hecho, como Transformer. Sí, solamente así. O sea, también dices, no mames, ¿tiene espacio ¿tiene para firmware? Traer información? Ajá, tiene firmware, güey. Es un puto control, solo son inputs. Y manda datos a la consola. ¿Qué putas le vas a actualizar? Ya, bueno, ya no es arriba, es meta arriba. Pues, ya no es abajo, es meta abajo. ¿Quién sabe? Pero se actualizó el control. Así meta a la verga. ¿Pero qué hizo? O sea... Nada, dijo, hay que actualizarse. Entonces bajó otro paquete de internet Y luego me dijo, estamos actualizando tu control. Y se aventó. Por ahí anda la foto en el podcast. Instagram. En el Facebook. Lo subimos al Instagram porque dijimos, no, putas. Y al Facebook de rebote. Dijo, no puedes usar este control si no lo actualizas. Qué mamada, güey. Qué más reverenda mamada. Y luego entonces nos damos cuenta que la gran chingadera que te instala esta madre en tu Xbox es básicamente una app que es como un menú. Desde el cual puedes acceder a la versión de Killer Instinct 3, a la de Killer Instinct 1, a la de Killer Instinct 2. Sí trae contenido, trae el soundtrack, trae imágenes, trae unos detrás de cámaras. No, pinche contenido chingón. No está mal, de hecho sí es bastantito, ¿no? Pero dices, bueno, pero lo accesa todo desde diferentes zonas. Todo está así como raro, ¿no? Raro, tardado y culero. Ajá, entonces dijimos, bueno, vamos a jugar el Killer Instinct 3. Dice, no puedo arrancar el juego. Y yo... como, ¿por qué putas? Ah, es que no he instalado este último bloquecito que se llama Shadowlords, que es una expansión. Y yo, bueno, pues instálalo, puñetas. Puñetas. No viene en el disco. O sea, aunque dice que es la edición definitiva, esa parte que era una actualización. El core del juego principal, es el core del juego. No viene en el disco. Lo descarga de internet. Entonces lo que te baja es básicamente pues una pendejada que llama a bajar eso. ¿Así que querías el juego? Lo que pasa es que el núcleo principal se convirtió en Shadowlords. Y ese salió después de que ese disco se mandara a producción. Entonces, en el disco vienen todos los personajes de todas las temporadas. Vienen los Killer Instinct de Arcadia. Y vienen los trajes. Todo eso se instala y viene desde el disco. Pero el juego, o sea, Killer Instinct... ponle el exe de Killer Instinct. La app de Killer Instinct. No. Viene en el disco. No, mamen. O sea, realmente esperamos 3 años para poder comprar ese juego, para tenerlo todo en disco. Pero el juego en sí no está en el disco. O sea que eso que dice edición definitiva, no. Es prácticamente una mamada. Exacto, porque dirías, pues ya lo pones y juegas, ¿no? Y no. Por algo odiábamos el Killer Instinct de hace años, ¿verdad? Lo tienes. ¿Lo a huevo, sí, honestamente, no soy tan. Habíamos fan. Visto el futuro. No, y lamentablemente, pues también es de estos juegos que si no te conectas, también te la pelas. Porque ya después lo bajamos, que se tardó otro ratote, se instaló y dijo, ya, estás listo. Ah, ok, vamos a jugar. Y dice, ok, no queríamos prender sesión porque se fueron a dar cuenta los de Xbox, que eran los Xbox de desarrollo, ¿no? Que no se enteren. De Microsoft. Entonces, de pronto dijimos, bueno, pues no vamos a iniciar sesión. Derivación. Perdón. De hecho, el Killer Instinct 1 y 2. Collage. No hay bronca, te deja jugar sin iniciar sesión. El 1 y el 2, los viejitos. Y dijimos, ah, pues no pasa nada. Iniciamos igual en este y nada más sale un personaje. Y dice, es que todos los demás están bloqueados, aunque ya los bajaste, porque necesitas iniciar sesión. Entonces, hubo que iniciar sesión para tener acceso a los demás personajes. Entonces dices, uno, no trae todo en el disco. Y dos, a huevo tienes que estar conectado. Si no tienes internet, no lo puedes jugar. Te la pelas. Entonces decimos, no mames. Definitivos mis huevos. Ajá, o sea, está muy mal hecho este desmadre, ¿no? En vez de poner un juego ahí completo, como que nada más es todos los instaladores de las actualizaciones y de los parches. Dices, güey, o sea, la verdad ahí sí sentí muy, muy feo de este juego. Que la verdad ya la maldad y yo llevamos 3 años esperando para poder jugar porque decimos, ya un día van a sacar una versión en disco y esa la vamos a comprar. Y llega la maldad y yo con el Xbox así todos bien felices. Güey, fue a mi casa en la noche para ir a instalar esa mamada, güey. Y qué bueno que lo hizo, porque si no, tampoco hubiera jugado. Nos tardamos, jugamos hasta el día siguiente, creo que dedicamos como 8 horas a poder jugar esa cosa. Jugamos como media hora, güey. Vale verga, güey, vale verga. O sea, ahorita grabamos en chinga y jugamos, dale, la que sigue. Les había mencionado que odio las pinches consolas nuevas porque se traban y tardaron un chingo de actualizaciones. Sí, güey, no mames. Por eso las odio. Sí, hay días en los que... de repente dices, ay, ¿podría echarle una reta de Street Fighter 5? O podría simplemente, no es el mío, ya voy. Sí, sí. Okay. Podría echar una, pero a veces veo el Dreamcast, digo, creo que es más rápido echar una reta de Rival Schools. Sí, ¿qué? No mames. O sí. Sea, ¿qué? De verdad. El cómic de la semana. Y pues para eso mismo, por eso les voy a hablar de Power Man and Iron Fist del 2016. Es la nueva serie de obviamente Luke Cage y Iron Fist, el Danny Rand, que está... Obviamente, obviamente, claro. Que salió el 15 de agosto del 2016, y está escrita por David Walker y dibujada por Sanford Green. Fíjense que el dibujo está bonito, está chido. Es en el que el Power Man está súper mamado y siempre anda con corbata. Ajá. Tengo unas ganas de leer esa mamada. Está cagado. ¿Y sabes qué es también lo cagado? Porque me demuestra mi realidad y la del Graf el día de hoy. Su vieja le pega. ¿A quién? al Luke Cage. ¿Y quién es su vieja? Pues la Jessica Jones, güey. Sí, porque una vez que tiene una hija con esta vieja. Pues es que como... Sí. Y sale... Se llama como el Iron Fist, ¿no? Daniel. Daniel, ajá, Daniel, Daniel Cage. Cage, Jones. ¿Con poderes chidos? ¿O? No han dicho si tiene poderes o no. Pero, o sea, va a tener, güey, es Marvel. Estos güeyes se casaron al final de la serie de la segunda serie de Jessica Jones de cómics. Fue la de... Ay, ¿cómo se llamaba ese pinche periódico? Ah, ¿la de Frontline? ¿Frontline? Creo que se llama, era Frontline, creo, la serie. Cuando fue reportera de... No me acuerdo, fue una serie en la que ella fue reportera del Daily Bugle. Ajá. Y y entonces pues, se casaron al final por la primicia de que... Ahora sí que se las pagó Jonah Jameson la boda. Ajá. Por la primicia de la boda. Exacto. Y la niña nació durante la temporada de Dark Reign. No. O en Civil War. En Avengers, después de Avengers Disassembled, en New Avengers, nació en la época de New Avengers. En Avengers Disassembled estaba embarazada Jessica Jones, después llegan Young Avengers y luego ya es la época de New Avengers, que es cuando se une el Power Man, bueno, el Luke Cage, el Spider-Man, Wolverine, Capitán América, Iron Man y el Sentry, ¿no? Que eran los... Ahí Spider-Woman, que eran los Avengers en esa época. Y bueno, está cagado porque, te digo, este güey ya había prometido pues no volver, le había dicho a su hija, ya no voy a ser de nuevo héroe de alquiler, ya me voy a dedicar a algo productivo, ¿no? Lo voy a poner a trabajar. Y llega el Danny Rand así de, ¿qué onda, amigo? ¿Qué onda? Yo soy soltero y sin compromisos, güey. Pues no mames, pues una amiga ocupa ayuda. Pues ¿quién? No, pues esta vieja que era nuestra secretaria, ¿te acuerdas? No, pues sí. ¿Está buena? Sí, vamos. Vamos a ayudarla. Ay, bueno, pero que no se entere mi vieja, güey. Y así literal, ¿no? Y al final, pues sí se entera, le pega y ya de todas maneras siguen con sus aventuras. Por si quieren saber quién es Black Maria, pues ahí también sale. Que yo ya en el podcast de personajes piteros ya les había yo hablado hace un chingo de Black Maria. ¿Qué es Black Maria? Black Maria básicamente, güey, es una señora gorda enojada. No tiene poderes, no nada, pero sí le mete sus putazos a Luke Cage. ¿Cómo? ¿Por qué putas? Pues no sé, güey, fue inventada en los pinches 70s, güey. ¡Black Power! Pues ya trata de esas historias, ¿no? De cómo no son héroes de alquiler, pero pues de todas maneras se ven comprometidos de una u otra forma en ir a hacer algún tipo de misión, a nivel calle, puto, a nivel calle. On the street. Para salvar a algún amigo conocido o a la misma ciudad, ¿no? Al mismo barrio. Entonces está divertido y el dibujo es dinámico. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Como saben, este año he estado intentando leer más libros. Y a lo mejor no les había recomendado. Y fracasó miserablemente. ¡No! No, yo sé que no, güey, pero estaba chiste. Creo que he leído 9 libros este año. Y entonces. Y el penúltimo que leí, que fue de los que más me tardé porque tenía un chingo de capítulos, fue el de Dan Brown, del Código Da Vinci. Y yo, una vez más, en ese ámbito de, bueno, la película, pues como que es olvidable a veces. Sí. O es como muy de domiguear. El libro está chingo. Compensa bastante. Igual que en Jurassic Park, complementa muchas dudas que a lo mejor te dejaba la película. Y dices, es que en esta la cagaron. Y dices, no, es que el escritor del libro sí lo pensó bien. Uh-huh. El final cambia un montón y es más interesante. Entonces, como pueden saber, pues todo el desmadre tiene que ver con Robert Langdon. Jesus Christ. Un investigador de iconografía antigua y bla, bla, bla. Y que pues, lo inculpan del asesinato del curador del Louvre. De París. Eso lo lleva en una búsqueda del Santo Grial junto a Sofía. Porque Novo. John Langdon. Robert Langdon. Hashtag. Sí. Porque Robert Langdon. Ajá, hashtag. Entonces simplemente pues, creen que por un lado y su pelea contra el Opus Dei para conseguir esos datos lo antes posible. Entonces cambian algunas cosas, mejora mucho la historia en muchos sentidos. Sí es un libro que es un poco largo, la verdad sí me tardé en leerlo. Hay pero varias entradas para ya llega ya llegando más de la mitad, ya es muy difícil soltarlo. Se pone bien interesante. Se pone muy interesante. O sea, yo me acuerdo que me tardé el primer mes y no salían de la pinche escena dentro del museo. Ah, sí. Y decías, güey, o sea, no he llegado ni a los primeros 20 minutos de la película. Y aún así se las arreglan para darte una que otra sorpresa. Entonces, la verdad, yo sí les recomendaría que, a pesar de que es un libro así como para bestseller del New York Times, esos que son como ligeritos, que mucha gente se queja que son como literatura semibarata, la verdad es divertido. O sea, de verdad, denle un chance. No es mal escritor el buen señor este... Dan Brown. ¿Es un nuevo Michael Crichton? No, la verdad, si me pones a leer, leí con muchas más ganas Jurassic Park que Código Da Vinci. ¿Estaba más verga? Sí, sí, mucho más vergas que Jurassic Park. Creo que es de los... ¿Hashtag dinosaurios? Hashtag dinosaurios. No mames, güey, se echan unos discursos buenísimos en Jurassic Park. De verdad, ese, léanlo con más ahínco. O sea, pero entre mis tres libros de este año sí está... Ready Player One y ¿cómo se llama? Jurassic Park. La de Dan Brown pues queda como en quinto o algo, pero la verdad sí denle una checadita. El libro es muy ligero de leer, no tiene exceso de terminología, nada más que un poquito pesado, no, da huevita arrancar. Arrancar sí da un poco de hueva, pero vale la pena el final, vale la pena la historia ya en medio, y la verdad pues es una historia que si de plano les gustan las conspiraciones y esas mamadas o las búsquedas de la verdad bíblica y esas, es yo creo que un básico de la verdad de está allá afuera. Sí, o sea, sí. Entonces, denle una vueltecita a leerse un libro de Dan Brown. Yo estoy invitado pues para ponerme a leer Ángeles y Demonios o en dado caso, ¿cuál es la nueva? Infierno, entonces a lo mejor antes. Pero está el otro, la del símbolo perdido. Ya está el símbolo perdido. Y es un hashtag. Es que símbolo perdido es antes de Inferno. Ah, yeah. Originalmente la trama es Ángeles y Demonios, Código Da Vinci, Símbolo Perdido, Inferno. Y en las películas lo cambiaron todo porque es Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Inferno. Y lo más probable es que al final sea Símbolo Perdido. Literalmente cambiaron el orden completamente. Bueno, en el caso de publicación sí se publicó primero el Código Da Vinci y luego Ángeles y Demonios. Ajá. Sí, porque en Código Da Vinci... cronológicamente pasa antes. Sí, pero bueno. Por cierto, en ese sentido, no les recomiendo que vayan a ver Inferno. Porque está medio de hueva. ¿Sí? ¿Está culera? Pues es que yo no te diría que está culera, pero pues... ¿vieron Ángeles y Demonios? Sí. Ya vieron... Se puso un putazo, más manazos. Pues básicamente ya vieron Inferno. ¿En serio? Es que es básicamente la misma mamada. Pero en vez de ser una bomba de antimateria, es un virus. Una bomba que va a reventar un virus. ¿Qué chingan eso? Entonces es un... ¿Virus de antimateria? No, es un... ¡Ah, huevo! No, curiosamente es un virus para... Un virus que reprobó su materia. No, es un virus para esterilizar a la raza humana. Porque somos un chingo. Sí. ¿Son la cagú plan? Sí, de hecho, en ese sentido, pues está michi micha de... Ok, creo que tienen algo de sentido. Pero deciden, ¿no?, dejar pistas como el acertijo por toda una zona arqueológica importante. Ajá, porque como... Pues, ¿por qué no? Porque como son puras gentes bonitas, europeas, de mucho dinero y muy cultos, el malo dice... No, pues tengo que esconder bien cabrón el pinche virus, y entonces no le puedo decir a nadie porque se va a poner cabrón. Entonces lo voy a codificar bien cabrón el en dónde está. Para ver si son dignos. Para ver si son dignos, bueno, para ver si es digna, hay una morra dentro del desmadre. ¿Está sabrosa? Pues casi todas están sabrosas en la película, excepto una loquita que se da al principio. Para ver si es digna de encontrarlo, y es un pedo, pero a grandes rasgos pues, creo que se quedó corta. Y además, pues, la película te dice, no, Inferno, la mitología y los simbolismos de Dante, ¿no? Lo ocupan una vez. Así que ponen un pinche mapa. Ah, el mapa del infierno. Lo editaron. Entonces ya lo buscan. Y se van a ver otras cosas. Entonces, no tiene... huevo. No mames, suena tan culero como los pinches especiales del Saga Podcast. La verdad no está muy inspirada. Hasta más culero. Yo la fui a ver y dije, bueno, pues a ver. Obviamente me imagino que van a salvar el mundo. Y dije, pues se parece un chingo a Ángeles y Demonios, un chingo. No está tan emocionante. A mí me gustan esas películas. Lo malo es que el otro día fui a comprar mi Código Da Vinci al Walmart. Y salió defectuoso. Y me la cambiaron por un Wolverine inmortal. Más chingón. Que después me cambiaron por un Fantastic Four, el que se le zafó la... No, pues saliste perdiendo. Pues vamos a la pinche carnita del show. Carne negra. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, pinche Graf? Vamos a hablar de la nueva serie de Netflix, ya no tan nueva porque se tardó en verla, Luke Cage. Lucas Jaula. Pero antes tenemos un chingo de saludos. Deja, saco unos dos o tres. Ay, mami. Unos saludos. Bueno, ya saben cuál es el pinche tema. James Halliday dice... ¿Quién? Hasta que por fin. Pues ahí dice, mira. A mí me gustó bastante la serie. Lo malo es que se tarda mucho en arrancar, pero a partir del capítulo 4 agarra un ritmo chingón. Nos trolearon los últimos capítulos. Yo ya me estaba haciendo chaquetas mentales con Misty Knight, perdí el brazo, y Stark Industries le hacía prótesis chingona metiendo la ingeniería inversa al brazo de Winter Soldier. Ni pedo. Me gustó más que Jessica Jones, pero no tanto como Daredevil. Saludos a todos por allá y les solicito un saludo del Graf. Sí, del Graf. Saludos. Grafbot. No más, Grafbot. Esos Grafbots ya funcionaron. No mames, de aquí al estrellato. José Hernández nos dice, ¿qué tal, sagas? La verdad, a mí me pareció muy buena la serie. No sentí que fuera lenta en algún momento. Una cosa que me gustó bastante fue el soundtrack. Si no te sentiste un negro de New York al escuchar el Wu-Tang Clan, mientras Cage partía madres, te falta barrio. Saludos a todos. Mándale saludos a ese puto. Saludos. Ramí Salazar Patiño nos dice, saludos a todos los sagas presentes. La más flojas de esta serie, tardando casi 3 semanas en verla, cuando Daredevil 1 lo vi en 3 días. Sus villanos, hijo de putas, sí, pero no imponen como el profundo Fisk o el exquisito Kilgrave. Este, sigo insistiendo, es un Yoshikage Kira en live action. Un paso necesario para Defenders, pero no sé qué le faltó. 7-5 nos dice. Quiero un saludo al saga que con un silbido se convierte en el cielo azul. El Graf. ¿Qué pedo pinches con estos güeyes? ¡Pinches Grafbots, güey! ¡No, no mames! ¡Se la mamaron! ¡A huevo! Esta vez sí quedaron. Saludos. Sin saludos, güey, porque ya no quiero más Grafbots. Híjole, va, cámara. Ernesto Poblete nos dice, primero que nada, darles gracias a Madame Madrazos y al resto de la compañía por el episodio de Gore, que por cierto les gustó mucho, aunque no viene, putos. Pero sí gustó mucho. Espero con ansias una secuela. Luke Cage, negro y duro. Ah, chinga. Con estos datos, Netflix podría haber iniciado con éxito su género de series porno. Saludos a su servidor, Chileman. Que ya, ya está. Chileman. Vamos a empezar con Lucas Cage. A huevo. Pues Lucas Cage es un personaje que fue inventado en la época de los 60, 70. Vale, tirándole ya 60, finales de 60, tirándole los 70. Ajá, y que pues trata básicamente pues la historia de un... Negro. De un güey que fue inculpado injustamente, pues ahora, fue metido a la cárcel. Podemos hacer un disclaimer antes, güeyes, somos mexicanos. Entonces, si hablamos mucho de negros de manera despectiva, es porque no tenemos la cultura de ser políticamente correctos. Porque realmente aquí en México. Porque nos vale verga. Porque aquí en México prácticamente todos somos iguales. Sí nos criticamos a veces por un poquito de tonalidad más de piel de la quien sea, pero así, negros. No hay güeros en México. Prácticamente todos somos del mismo color. Lo cual entonces, también a mí me hace decirles que aquí decirle negro a un negro no es despectivo. No, porque no tenemos negros. No negro. Bueno, si un puedes, afroamericano si no lo es. Lo haces negro despectivo. Como despectivo pero... Si le dices prieto, güey. A lo mejor otra. Eso sí es despectivo. Pero negro, decirle a un negro no es despectivo. Aquí en México. Es más que nada como un apodo. Llámalo nada más, punto. Ajá, pero negro, no es despectivo. Sí. Ajá, sí, el negro es de cultura mexicana, o sea, entiende de eso. Bueno, pero aquí también no hay chinos, también decir no hay negro nada. Originalmente no es despectivo. Pues es no, güey, porque en México no. Es una raza. No, pues, sí. Bueno, ya después de que Graf liberó su cargo de conciencia, porque a mí sí me vale verga. No, yo nomás digo por si alguien de yo soy blanco países, y de ojos azul. Ah, no, espera, como, tampoco. No sé, Paraguay o eso, donde nos pudieran escuchar y dicen, güey, bueno, ¿por qué ajá, tienes razón. Digo, pero en México, de verdad no hay raza africana, ni raza asiática, ni tenemos nada. Tenemos mulatos. Bueno, o sea, ya, Lucas. Somos muy igualitos casi todos. Como iba diciendo, este güey fue creado, ¿no? En esa época, es un güey que culpan injustamente de... de algún desmadre, lo meten a la cárcel y dicen, pues, ¿sabes qué, güey? Pues te quitamos años de tu condena si te metes acá al experimento. Y pues como... Si le entras a un desmadre. Como suena a una excelente idea, así de, güey, vas a ser nuestro conejillo de indias, podrías morir, pero te quitamos años de condena. Oh, claro, son like a fucking good plan, ¿no? Motherfucka. Y entonces, pues, el Lucas, Jaula dice, pues, a huevo, pues, ya. Y ya, pues se mete y pues el experimento no sale chido, pero aún así le da superpoderes. Que era un experimento que, como se ve en la serie, originalmente era para crear, para curar heridas rápidamente, ¿no? Porque también tenían este pedo como del super soldado en cierta forma, ¿no? Sí. Ajá. Y le dan uno de los trajes más ridículos de superhéroe en la historia. Pues no se lo dieron, más bien ese güey obtiene los poderes, sale a putazos de la cárcel a través de una pared, literal. Y se va y ya después al descubrir que tiene... pinche camisola amarilla con su bandanita setentera y su afro. Sí, claro. Ya después de eso, pues cuando descubre que tiene poderes y eso, dice, pues me voy a dedicar a cobrar money por usarlos al favor de la gente, ¿no? Quien me pague. Que es un poco despectivo hacia la Rosanaga, así como diciendo, ay, el primer superhéroe que habían hecho los de Marvel, de los primeritos, no estoy seguro si es el primero, pero de los primeritos sí, en no tener el nombre... Black. Luke Cage es el primer superhéroe en toda la industria del cómic que no tiene el nombre Black en su nombre de superhéroe. No, creo que fue John Stewart. Fue Luke Cage, según leí. Pero John Stewart, ni modo que le llamara Black Lantern. Así de... sí, ¿no? Really? Black Green Lantern. What? Me dieron un chingo de ganas de jugar House of the Dead. El chiste es que sí, como dicen, ¿no? Este güey agarra su pinche traje setentero. En esa época se veía chingón, güey. Quiero creer. Güey, era los 70, ¿has visto cómo se vestían? Sí, vete a la verga. Se vestían así. ¿Y sabes qué estaba peor? Los 80s. Lo peor es que aún los 80s conservaba el traje setentero. Mira, aparte de, como dices, Luke Cage tuvo... su primera serie fue esa Luke Cage. Creo que fue el de Hero for Hire. O después le pusieron el Hero for Hire. No estoy muy seguro, la neta. No ¿tú te vestirías como él? Después le pusieron... Entonces él decide hacer una agencia de superhéroes, como dices tú, en el que pues, cobra así como que quiere servicios superheroicos, pues, pagando, compadre, ¿no? Claro. Y después cuando se junta con... Iron Fist. Se junta con Iron Fist, con Colin Wick y con Misty Knight. Y empiezan a formar la... terminan de formar la agencia. Entonces su cómic cambia de ser solamente Luke Cage a... Power Man and Iron Fist, donde él adopta por fin un nombre oficial superhéroe. Sí, su primer cómic de aparición sí fue Hero for Hire número 1. Hero for Hire. En el 72. Entonces el cómic siempre se basó mucho en como que intentar buscar la fórmula que generaban estas películas de Black Exploitation, que a los negros pues, de Estados Unidos les salían muy naturales, siempre estamos retratando nuestra vida diaria, pero Marvel en realidad no tenía como que escritores de raza africana, sino que agarraban todo lo que tomaba... lo que parecía estándar de esas películas. Todo lo que veía negro y lo implementaban. Y lo aplicaban dentro de Luke Cage. Eso es lo que pasaba para crear un personaje que teóricamente pudiera representarse con la raza negra africana de esas épocas y venderles un cómic. Claro. Y pues bueno, básicamente Luke Cage obtiene los poderes de piel impenetrable. Impenetrable. Y super fuerza. Bueno, resistencia y la chingada, ¿no? Pero sí, o sea, literalmente nada pasa por su piel. Exactamente. Y pues... hicieron una serie de Netflix. ¿No? Pasó durante varios años que Luke Cage nadie lo pelaba. Después entraron los Vengadores. La gente recordó que existía. Siguieron sin pelarlo. Y ahí menos, ¿eh? Como que sí levantó bastante en el cómic. En Avengers Disassembled. En Civil War tuvo un papel bien importante que siento que fue donde se lanzó y se disparó. Porque su diseño cambió mucho a ser un negro. En una playera y jeans, pero se veía muy chingón. Un barrio boy. Sí, pero se veía chingón, o sea, y la misma comunidad norteamericana tuvo un gran apego hacia él y Marvel por eso lo impulsó tanto. Claro. Pero aún así, el personaje, viéndolo desde otra lupa, es bastante interesante. Yo no digo que no. Es bastante interesante. Yo no digo que no, solo que tampoco es de los más No. Últimamente repuntó junto a, como dicen, como a... pues, héroes como Blade. Toda la cuestión de Marvel Knights fue lo que hizo que se levantara, ¿no? Porque la neta, esta última oleada de Marvel Knights que sacaron de héroes a nivel de calle, ha funcionado mucho. Sí, ¿sabes? Yo sí que siento que de esa época le faltó. O sea, sí yo sé que yo no soy el target, obviamente. Sí, claro. El target son así que los hermanos. Pues sí, o sea, órale, cámara. Los hermanos. Fue blin blin el pedo, ¿no? Fue blin blin el pedo y les gustó. Sí. A mí en lo particular no me late. ¿El onda bling bling? Ajá, yo como que se digo, pues le hubieran puesto un trajecito de superhéroe, ¿no? Pero pues bueno, ese soy yo. ¿Qué crees? Que como nada más es uno, siento que le queda chido. A mi gusto. A mí no. Así de, ay, no mames, no voy a poner pendejadas. Yo barrio acá en la hood, los mato así. A mí me gustaba más con trajes de superhéroe. Bueno, no el que tenía. Uno diferente, pero bueno, hicieron la serie, ¿no? Salió este año, que sería la cuarta serie de Netflix y Marvel. Sí. Que ya nomás apunta hacia Iron Fist para terminar el ciclo y después empezar con Defenders. Bueno, la tercera serie narrativamente, pero cuarta porque Daredevil ya tiene cuatro temporadas. Ajá. Justo apenas va a salir ahorita en noviembre, va a salir los Blu-rays de la primera temporada de Daredevil. Sí, se han tardado los de Netflix. Es que, vamos, Netflix no necesita como cada donde repetir, y por lógica lo que menos quieres es tener que venderte los Blu-rays para que no tengas que ver Netflix. Sí. Entonces, ellos quieren que sigas viendo Netflix. Pero en mi caso, o sea, yo estoy muriéndome de poder ver de nuevo la primera temporada, pero al fin verla y no ver manchones negros o rojos. O que se pare. Ajá. A medio capítulo porque no en ese momento otro familiar está usando el Netflix igual. Ajá, porque en mi casa luego de repente agarro la tableta y se pone a ver Peppa Pig y yo mientras no puedo ver pinche Daredevil. Sí quiero esos Blu-rays, se ven muy bonitos. Y de House of Cards creo que apenas va la segunda temporada que han sacado en Blu-ray, pero bueno. Bueno, ¿de qué aquí nunca falla. ¿De qué fue? Échate un resumen en chinga loca, Maldet. Ah, bueno, pues como recordarán, Luke Cage salió un putero en Jessica Jones, de hecho. A ver, chequemos. Yo, motherfucker. Yo. Negro Mamá Joe Hernández Martínez. ¿Cómo se llama el pinche Luke Cage? Mamá Joe. Negro Mamá Joe. Me gusta el nombre. Y Hernández Martínez. Ay, güey, no mames, ¿eh? No, la neta es colombiano. Yo creo que el cast está excelente. Digo, lo veo y digo, no mames, es Luke Cage. La neta. Sí, la neta sí, güey. O sea, el cast está genial, güey. Es negro, así, negro. Bling, bling, te voy a madrear. Se llama Mike Coulter. Bueno, básicamente, este pendejo ya salió un chingo en Jessica Jones, ¿no? Estaba trabajando en un pinche bar, sufría un chingo por su pinche esposa muerta, la Riva, que resulta que la mató la Jessica Jones. Sí, aunque eso no importa que Cuchi planchen bien sabroso, porque como las dos tienen super fuerza. La extraño un chingo, pero tú coges bien rico. Ajá, ¿no? No, pues es Luke Cage. Ahí también yo creo que empieza la cosa, porque dice, ah, no mames, yo extraño un chingo a mi señora, la única que me entendía, no mames. Se la pasa cogiendo con todo el mundo. Hay un pincho ahí en la pared, se lo coge Luke Cage. Y todo. Si no, lo hace con el pito, no hay pedo. Ah, entonces digo, güey, no me vengas a vender que sufres un chingo cuando no te faltan las viejas. Y a todas le dices que sí, pinche puerco, ¿no? Bueno, básicamente, de nuevo, Luke Cage salió en Jessica Jones, tuvo sus pedos y dijo, no, pues ya me voy. Porque básicamente él, pues como todos los pinches superhéroes de las series de Netflix, de Marvel, que de pronto aparecen personajes de DC porque son bien emos, dice, no, pues soy un fenómeno, a la verga, yo quiero, no quiero tener nada que ver con nadie porque nomás traigo broncas. Se va de Hell's Kitchen después de los eventos de Jessica Jones. Y dice, pues me voy a ir al barrio negro de Nueva York, Harlem. Y dice, pues me voy a Harlem, ¿no? Ahí voy a hacer otra vez mi pinche vida sin que nadie me esté chingando. Voy a vivir mi pinche vida y sin pedos, ¿no? Trabaja en una pinche barbería y de pronto, pues sin quererlo, se ve involucrado en los pedos de mafia del barrio que hay en el barrio. Que hay un chingo de mafiosos. Hay mafiosos chinos, coreanos, puertorriqueños, negros. ¿Y es el barrio de negros? Y es el barrio de negros, pero hay un chingo de mafia de todo, ¿no? Y la gran bronca sale cuando uno de los chicos que están ahí en la barbería, porque de la barbería te dejan claro que es como un punto de descanso, ¿no? Como donde no se mete nadie con nadie, ¿no? Porque pues, negros todos somos hermanos. Entonces dice, no, aquí puede venir el peor enemigo y su rival y no se hace nada, ¿no? Porque aquí como un cierto respeto, ¿no? Así como Aretha Franklin style, respeto. Exacto. Y bueno, entonces el dueño de la barbería, el Pop, tiene sus chalancitos, ¿no? Tiene sus chavitos que dice, yo los prefiero tener aquí para que no estén en las calles. Porque en las calles solo aprenden a delinquir. Es una pinche barbería donde deja que los ayudantes de la barbería, güey, jueguen Xbox One en una pantalla de 50 PlayStation pulgadas. PlayStation 4. Ah, o sea, ahí va. Y ahí ven Netflix también. Básicamente es un pedo de activismo social. El dueño de la barbería dice, yo lo que quiero es que pues, pinche ambiente mejore. Luke Cage dice, pues yo aquí puedo trabajar sin broncas. Pero, estos pinches chavitos, porque son jóvenes y estúpidos. Pues uno de ellos trabaja para un mafioso muy cabrón que se llama Cottonmouth. Y dice, ah, pues vamos a hacer dinero fácil, vamos a robarnos un cargamento de armas. ¡Pendejo! Entonces empiezan a matarse entre ellos, desaparecen las armas. Al este pinche mafioso pues le caen un chingo de pedos porque se les iba a dar unos puertorriqueños. Los puertorriqueños se encabronan. Básicamente se arma un mega pedo de mafias por estos chamacos pendejos. Luke Cage es buscar a los chamacos y que no los maten. Así, no, tengo que regresarlos a la barbería. Qué pendejo. Exactamente, porque de cualquier manera todos se mueren. No, no, bueno, pero lo qué hizo. Qué bueno. Lo hizo no porque él fuera un buen samaritano, fue así como de, me vale verga. Y el Pop le dijo, no, güey, tienes que ayudarlos porque, pues, básicamente tú me debes favores. Y no y te estoy contratando para que hagas eso. Y el güey, está bien, solo sí, porque eres hecho, mi cuate. Sí, de hecho, tiene razón, le vale madre, ¿no? Y dice, güey, no mames, aguantas balazos, o sea, si alguien los puede salvar, eres tú. Pero de nuevo, como estos pinches héroes parecen de DC porque son bien emos, dice, bueno, está bien, voy a ver qué pedo. Pues todos se mueren y literalmente empieza una broncototota en el mundo criminal, ¿no? Porque los mata, entonces el güey dice, ah, pues ahora me voy a vengar de los mafiosos. Una broncota en Harlemcito. Ah, porque dicen, ah, exacto, broncota en Harlemcito. Ah, es que estos güeyes los mataron, pues va y se las hace de pedo al Cottonmouth, ¿no? Le roba dinero, le madrea a su gente. ¿El qué? El Cage. Mm. Va, aquí, dice, voy a desestabilizar a este güey, por culero, por matar a estos morros, ¿no? Entonces eso hace que otros mafiosos empiecen a tomar poder y dice, puta, pues entonces ahora voy con estos mafiosos, ¿no? Y aparte, hace que otros mafiosos vengan por más poder. Nah, pues sí. Y aparte que por ahí está la prima. Me la están vendiendo bien chingona. La prima del Cottonmouth, que es política y que también pues quiere salir del pedo, pero está metida con su primo que es criminal. Entonces, básicamente, por una pendejada, hacen un mega desmadre. Mega desmadre en el mundo criminal. Que todo termina cuando llega el criminal más mamón, que se hace llamar Diamondback, que resulta que es el medio hermano de Luke Cage. ¿En serio? Ajá. Estuvo organizado todo por detrás de bambalinas. Ajá, es el único, es el que le está arruinando la vida toda la pinche vida, es el que lo inculpó del crimen original con el que lo metieron. ¿Cómo es que se llama? Diamondback. ¿Palda de diamante? Sí. Sí, sí, sí, salen los cómics. Son nombres de serpientes todos. Cottonmouth, Diamondback. Ajá. Bueno, pues el punto es que entonces ese güey llega, ya cuando está hecho un desmadre, mata a todos los mafiosos, dice, ahora yo soy el chingón. Y Luke Cage, pues, dice, no, pues, yo soy el chingón. Se agarran a putazos. Y al final, pues, se lo chinga, pero dicen, hey, Luke Cage, en realidad tú eres Carl Lucas que te escapaste de la cárcel. Oigan, acabo de salvar al barrio, destruí toda la mafia. Tienes que cumplir tu sentencia, vámonos al bote. ¿En serio? Sí. Y la mala, la prima del primer mafioso, Maraya, que hasta lo mata y hace un chingo de desmadres, también anda ahí la culera de hija de su puta madre, es una perra asquerosa. Nunca le pasa nada, porque nunca hay pruebas. Pero eso es realista, güey. No, como sí, todo buen político, nunca les pasa nada. Sí, y se vuelve la nueva jefa del mundo criminal porque ya no queda nadie. Entonces esa morra se vuelve la super jefa del crimen y a Luke Cage lo mandan al bote otra vez. Pretty much esa es la historia. Ah, ya, pues no ya, me la ya, vendieron. Ya sé quién es Diamondback y en el cómic no es su hermano, sino eran amigos de la infancia. En el cómic no lo son, pero aquí le inventan que... Y, ¿por qué se dan y el oiga, que, si, el si que sí aguanta los putazos del Lushka? Se pone un traje de... como de... Oh, escamitas. Como de alta, ajá, de alta tecnología y con eso le puede entrar a los putazos. De Hammer Industries, que conociste en Iron Man 2. Ajá. Básicamente esa es la trama. Que son los que hicieron básicamente el traje de... War Machine, ¿no? Bueno, modificaron sí el traje de War Machine. Modificaron el traje de War Machine. Básicamente, todos la cagan y la cagan muy feo. Todo... La única que la caga y se salva es Black Maria. La Black Maria es la única. No se salva, porque al final de cuentas ella no quería entrar a ese nivel en el mundo criminal. O sea, ella quería hacer la política y estar como saliéndose ya de ese desmadre y con y no todo lo que mueve Luke Cage, todos los tapetes que mueve, pues ella termina bajando el peldaño que había podido subir alejándose de su familia. Y termina siendo la jefa criminal de algo que ya no quería hacer. Pero al aunque final, estaba mejor preparada. Aunque al final como que le gusta, porque dice, no mames, esto es poder. Sí. Puedo hacer lo que yo quiera, nadie nunca le puede poner un dedo encima. Y a Shadows. Al Shade. Shades. Al Shade. Nunca nadie le puede poner un dedo encima. Cae bien pinche gorda, le dije su puta madre. Pues mira, lo que tiene Luke Cage, para entrar así como en contexto. ¿Es una verga de negro? Yo creo que son como tres vergas, amigo. No. Bueno, primer capítulo, primeros minutos, lo primero que hace es que se liga y se coge a la Misty Knight en sí, el pinche huevo bar. como que queman todas las cartas en los primeros capítulos siempre. O sea, todo el sexo... Es para poder atraer a la gente, güey, y lo sigan viendo. Porque también eso, así sabes dónde pasó en Homeland. Que agarras el, los primeros dos capítulos de Homeland. Y a la... Y, ajá, y la esposa del principal, la, literalmente lo primero que le ves son las chichis. Qué rico, voy a buscar Homeland chichis. Ahí vi el primer capítulo. ¿Ya se acabó? Capítulo 1 de temporada 1 de Homeland. Y es la que le hace ahorita de... De Leslie Tompkins en Gotham. Ajá. Entonces así como que yo, de haber sabido que iba a verle más carne en este Homeland. En Homeland, hubiera empezado a ver Homeland en vez de Gotham. ¿Y ya acabó Homeland o no lo hacen? Creo que ya terminó. Ya no podías alargar tanto esa historia y la alargaron bastante. ¿Y cuál es el pedo? ¿El güey si era islamista? Sí, sí era islamista. ¿Siempre lo fue? Siempre lo fue. ¿Y si quería destruir Estados Unidos? Sí, nada más que en la primera temporada le falla el chaleco explosivo y después le llama a su hija para decirle que no explote y ya con eso como que retrasa las cosas. Ay, qué pendejada. Les eché a perder, eso fue spoiler. I don't fucking care. Ni siquiera te puse atención, güey. Tenemos otros saludos en el Facebook. Leon M. Razo nos dice, no mantiene el ritmo, el malo interesante se muere y el verdadero malo no llega al nivel. Si lo comparamos con el Kingpin y Kilgrave, está muy por debajo. El actor de Luke Cage no sabe pelear y los dobles son realmente los que sobresalen. Sí. Pero al final, entretiene. Lo que pasa es que Luke Cage tiene... No sabe. La pelea de Cage pues no, es inexistente. O sea, es un güey que no importa dónde vaya, solamente tiene que poner estirar el brazo y alguien se va a pegar con él. O sea, Luke Cage no puede... En la serie. En los cómics, ese güey pelea a barrio, güey. O sea, ese güey no sabe karate ni nada, güey. Ese güey pelea a barrio. Pues eso, sí. así se ve. Una cosa es que no te pase nada, pero otra cosa es que no sepas pelear a barrio. Ajá. No, bueno, o sea, se supone que en la serie está peleando a barrio, ¿no? O sea, pero también si tú tienes una piel irrompible y super fuerza, güey, y llega cualquier hijo de vecina y te da un golpe, pues obviamente se le va a romper la mano a ese güey, y ese güey ni siquiera se tiene que mover, así de ya terminaste de ser pendejo, sí, y lo agarra y lo avienta. Sí. Bueno, hay muchas partes en las que la serie se ve como que está over, así como en Jessica Jones, tú ves como que muy overpower a Purple Man, a Kilgrave, pero a mucho nivel. En el caso de Luke Cage, el problema es que durante casi toda la primera mitad de la serie sientes que Luke Cage es el que pues lleva las de ganar. ¿Sí? O sea, literalmente se mete a la bóveda principal del jefe de la mafia y le roba todo su dinero y lo único que hace es como entrar caminando a un centro comercial. O sea, nada más le están disparando y le rebota todo. Yo creo que eso sí lo puedo decir ahorita. Es el punto que menos me gustó, hasta lo estaba comentando con mi papá y le dije, es que se me hace una pendejada. Está bien, en Daredevil el güey es ciego y pelea muy chingón, pero no tiene... nada, no tiene super fuerza ni nada, ¿no? Entonces, sus poderes de Daredevil son... Su poder es ver siendo ciego. Entonces te creo que se enfrenta con la mafia y se la pone en difícil, pero se libra, ¿no? Va. Sí. Dos, el pinche Kilgrave. Pinche Kilgrave estaba bien fucking es loco. Bien OP. Estaba super hardcore y dices, no, pues la neta, la Jessica Jones se está enfrentando con algo bien machín. Ahí sí me daba miedo el pendejo. Estaba bien hardcore. ¿Sabes también por qué? Y en la tercera, en esa de Luke Cage... Dice, yo me encabroné con el Luke Cage por pendejo. Porque él pudo haber entrado a arreglar los pedos y nunca quiso. Así de, güey, ve y madréalo. Nadie, ninguno de los villanos tiene poderes. ¡Nadie! Yo dije, ahorita el Shades me va a salir con que lanza rayos. ¡Nadie! Pudo haber... Son cualquier hijos de vecina. Son pendejos de vecina. Y son nunca, mafiosones, ¿no? Y ya. Y nunca puede acabar con los desmadres. Porque es un puto emo de mierda. Entonces dices, güey, ve... Y déjaselas ir, si ves que está todo pinche corrupto, que los policías están metidos en ese peso, no confíes en el pinche sistema. ¡Pum, pum, pum! Ya arreglé los pedos. Y nunca lo hace. Yo lo único que digo es que, como dices, en el caso de Jessica Jones, aunque tiene poderes parecidos a los de Cage, o sea, tiene super fuerza y un poco de invulnerabilidad, y hasta vuela, esos poderes técnicamente son inútiles ante Kilgrave. Eso es lo que te dejaba. Entonces decías, no sentías esa separación. Pero en el caso de Cage, solamente llegó un momento en el que, por suerte, los rateros descubren unas balas especiales que sí pueden penetrar a Cage. De Industrias Hammer. Ajá, de Industrias Hammer con material extraterrestre. Entonces, tiene diamantina eso. Ajá. Que más bien te dicen que es del material del metal de las naves de los Chitauri. Ah, mira usted. Entonces crean una bala que sí lo penetra y aparte se le va encajando. Entonces tienen que ir a buscar al científico que le dio los poderes y así se da como una historia de origen, ¿no? Que recuerda su origen mientras está así como en coma Entonces, suena interesante. Y creo que también lo más interesante es que la que sí avanza mucho es la enfermera de medianoche en esta serie. Como que ya le dan más protagonismo. En la de Luke Cage ya como que ya empieza a establecerse y a hacerse la idea. Sabes que yo voy a ser una pinche enfermera que va a salvar superhéroes. Huevo chingo. A salvar. No sé. No, pues sí, no por el balazo. Sí, porque se le da un balazo. Incluso en el cómic. No, que no le entra ni el balazo. Pero el balazo son especiales. O la bala especial. Hecha con el metal. Hecha con el metal Chitauri. Chitauri. Chitauri. Que nada más tienen como 15 de esas balas. Pero con un pinche balazo, con eso tienen. No, no mames, cómo sufrió con ese pinche balazo. Pero después te dicen, ya podemos hacerlo artificialmente. Y toda la policía de Harlem tiene balas para matar a Luke Cage. Entonces dices, ok, va, ya tiene algo a su nivel. En el penúltimo capítulo. Sí, sí es, sí está culero eso de, ¿sabes qué? Es que como que Luke Cage está como que muy encima de todos. Todos son mafiosos sin superpoderes ni nada. A diferencia en el cómic, porque en el cómic Cottonmouth sí tiene fuerza al estilo Luke Cage y una boca con dientes de adamantium o algo así, o afilados. El chiste es que sí se la... ¡Está mamón! Sí, sí, sí, sí, sí se los pinches clava Luke Cage. El Shade se avienta rayos. Y y el Diamondback igual tiene fuerza al estilo Luke Cage. Y dices, bueno, güey, o sea, aquí no se los pusieron. Está cabrón, está opel pedo. Pero creo que también está en cierta forma chido porque dices, bueno, como tú dices, ¿no? En Jessica Jones estaba bien OP ese cabrón. Y la protagonista, pues, le sufría un chingo. Bueno, ¿qué pasarías si en este caso los malos no son OP y el bueno sí? Y ahí es donde tú ves el pinche sufrir de los malos, güey. De puta, es que este cabrón no le hace nada a las balas. Lo agarramos a putazos, se les rompen las manos. Puta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Imperio se está cayendo a pedazos. Eso para mí es lo interesante, güey. O sea, la pinche actuación de los villanos y su desesperación para saber qué chingados hacer contra Luke Cage, güey. Pero al Cage le vale verga todo. Es que al Cage le vale verga porque ese güey se escapó de la cárcel. Y entonces está en el anonimato. O sea, así como de, güey, si me hago muy pinche público, van a venir estos pendejos y me van a volver a meter a la cárcel. Cosa que pasó en el último capítulo. Que no es como que no pueda salir de la cárcel caminando. No, pero pues igual dices, bueno, se supone caminando. Que soy bueno. Uh-huh. Y que ya, pues, no puedo estar haciendo eso y la chingada, ¿no? Y, pues... En ese sentido, incluso te puedes olvidar que sale Luke Cage. Y sí, porque yo tampoco digo que la serie sea mala. Solo digo que a mí el protagonista se me hace muy mediocre. Entonces, la verdad, es más interesante estar viendo a los pinches criminales sufriendo. El dramón de los criminales. ¿Sabes qué personaje me gustó un chingo? El Cottonmouth. Porque le ponen un chingo de backstory y es bien triste. Sí. El güey es bien pinche triste su historia y dices, no mames, no se merecía que lo mataran. Maten a Luke Cage, por favor. Pero pinche Cottonmouth, denle una segunda oportunidad. Es como Jessica Jones, güey. Igual Jessica Jones ni sabía pelear ni hacía actuaciones muy chingonas. Y el chingón de la serie era Killgrave. Seamos sinceros. Sí. Es que era Doctor Who. Sí. Pero ahora sí, Víctor Pérez Pérez, puedes dar tu comentario. Acá Víctor Pérez Pérez nos decía, yo solamente vengo por una mentada del Matt fucking Madrazos. La serie no la he visto. A huevo, que chingue su madre. Tengo un comentario que me llamó la atención, porque ese nos llegó por iVox, el podcast pasado de alguien llamado Black Ten Row. Saludos. Y dice, me estuve riendo y pasando un buen rato con su podcast. Ahora que con respecto a los temas que hacen... Que me hacen más ruido y como fanboy no puedo evitar hacer comentarios, yo no compararía Fausto y The Crow. Y de Orfeo veo más de ello en la historia personal de James O'Barr que en el resultado final de la obra. En The Crow, la edición definitiva que un poco menos ambiguo el final de con unas viñetas más. Los poderes del cuervo varían de historia a historia ya que algún twist a la mitología o creencias del prota o en las pelis teniendo... En la 4, el superpoder de sentir que pagar 10 pesos fue demasiado por este DVD. En el primer cómic, algunos fans le vamos a que es un super zombie. Y que dice que cambian la mitología a veces por griega, o por alguna otra, pero que en general pues, simplemente parece que es como un super zombie. Entonces dice que le gustó mucho lo que escuchó, que es el primer podcast que escucha de nosotros y que va a intentar escuchar los demás. Me das pena. Sí, güey, ni pedo. Pues la verdad, sí, pues si quieres, arriesgate. Está bien, chingón. Escucha. Este güey, no mames. Escucha de los más recientitos primero. Ya después, si quieres aventarte a lo demás, pues ya no hay pedo. Ya los especiales, un día los subimos. Sí, ya está, de los especiales está el de Navidad y el de Halloween. A huevo. Ella también el número 100 que para estas fechas ya subieron y el de Halloween que también ya subió. David León nos dice, no la he visto, escucharé su reseña y luego la veré. Nos pregunta, ¿no van a ver Ash versus Evil Dead? A huevo que sí. A huevo. No, pues mi señora y yo lo vimos, vimos la primera temporada. Como te digo, si eres fan de Evil Dead, Te vas a reír un chingo. Ajá, te vas a reír y te va a dar gracia. Si no eres fan y te caga ese tipo de historias, pues no la veas como más madrazos. Está de la verga. ¿No te gustó Mamadrazos? No, está de la verga. ¿Ni cuando salió el demonio Glitchito? Nada más vi el primer capítulo. ¿Ya? No sé cuál. ¿No viste cuando sale encuerada Lucy Lawless? No. Ya la voy a ver, dice. ¿En qué capítulo? Nada más y ya. Para no andar buscando. No me acuerdo, buscar en el pinche... Ve toda la serie y ya sabrás cuál es. A huevo, pendejo. No. Entonces dice, saludos a todos y dice, ¿podría el doctor Gil recetarme una mentada de madre? Amigo Graf, por favor. Graf. ¿Qué? Sí, que Graf le mande una mentada de madre, me agrada. ¿Por sí. qué? Porque no lo haces. Chinga su madre. ¿Ves? ¿Mención? Ahí está, listo. Es del doctor. A huevo, porque el doctor le manda. Recetó una mentada de madre. A huevo. Kurohige Ditich nos dice, una serie buena, pero creo que le faltó algo de color. Sí, porque es negra, güey, claro. Negra, por pendejo, supuesto. No mames. De color. Qué comentario más racista. Ah, ok, dice, saludos de la saga, el único podcast alto en calorías y grasas saturadas. Por cierto, no me gustó su podcast de One Piece, les faltó mucho. Puede ser. Es que hubiera quedado más cabrón, pero había pero Don Verga siendo chingón no dejaban de interrumpir una y otra vez. La próxima vez prometo grabar uno yo solito, güey, no te preocupes. Porque ya es mi podcast. Mi podcast, me lo compré hace rato. Chance, se llama Kuroshige Ditich, o sea, es un pinche personaje del One Piece, ¿no? Obviamente sí, nunca le vas a dar gusto. No, aparte sí, no mames, son chingo mil madres, sí. O sea, sí da como para 30 podcasts, pero no lo vamos a hacer 30 podcasts. Sí, había muchísimos detalles que los brincamos y omitimos, evidentemente, para hacerlo más family friendly. Y a lo mejor un día hacemos uno sobre las películas de One Piece o sus ovas especiales o sobre esos juegos, porque ahí... No, porque ahí son pura mierda. Da igual, gracias, pero el chiste es hacer más podcast de One Piece, chingos. Esteban Carazu Da Crow nos dice, me han dicho que se parece a Black Dynamite. Sí. Y dice, espero su reseña y pido saludos del saga más infravalorado, el Graf. ¿Qué pedo, güey? ¡Ay, esa mamada, más madre! Saludos, compadre. Gracias. Y cuentas fantasma acá. Ay, el Graf. La verdad sí estoy infravalorado en este podcast. A huevo. Yo soy el que lo sube, soy el que pone, el que mantiene la página. Bueno, ya. León M. Razo nos manda un meme del abuelo Simpson. Dice, es malo, malo. Creo que no le gustó. No, parece que no. No, y sí, se ve culerón. Bueno, se oye culerón. No está culera. Tampoco es la mejor serie de Marvel Netflix. Pero sí es lo mejor, sí es de lo mejorcito de Marvel, o sea, si la comparas con Iron Man 3 está mucho mejor. No, mames, Iron Man 3 es una genialidad. No. ¿Viste qué tan mala es? No mames, Iron Man 3 es muy buena. Iron Man 3 es muy buena, pero no es una genialidad, pero es muy buena. No, no es buena, es mala. No es muy buena ni buena. Para mí es una cosa genial esa pinche película, pero bueno. Le permite existir. Es muy buena. No, yo para mí esa y Thor 1 son las peorcitas. Thor 1 está de la verga. De la verga. Ah, yo la volví a ver, a mí me sigue gustando Thor 1. No mames. Es que no mames, pinches películas. Valor de verla de a mí la verdad la que se me hace más pinchita de todas de todo el universo que ha habido de Marvel Cinematic Universe. Okay. Ajá. La más pinchita para mí. Tordos está buena. Me gusta más. Tordos está buena, pasable. Buena y ya. Pues, sí, esa buena. Película se me hace de cartón. Yo ya estaba decepcionado. Lo único que la salva y la pone a nivel es al final que dicen el éter es una de las gemas del infinito. ¡Ya! Y la maldad se vino. Ajá, entonces con eso, por eso digo, pinche película, te salvaste en el último momento, culera. No, para mí sí, para que veas la más pinchita para mí de todas, es Thor 1. Sí. Seguida después de Iron Man 3 y Avengers 2. Avengers 2 la tenemos igual como en nivel puede medio ser, bajito, ¿no? Puede ser, está... Ajá. Muchos declaran que de las peores es Hulk, pero a mí me gusta mucho Hulk. También me gusta mucho Hulk. A mí me gusta mucho Incredible Hulk. Está buena. Ajá. Que es está la que muy, es muy parte del universo cinematográfico. Por cierto, como un datito de trivia que estábamos recordando eso, la actriz que sale en Luke Cage, que es la Mariah Dillard, sale en Civil War. ¿Quién es? Pero no es el mismo personaje. ¿Un agente? Es la negrita que le dice al Tony Stark en la escuela que lo culpa de la muerte de su hijo. Ah, mire usted, sí. No es el mismo personaje. Lo que pasa es que alguien en el casting se apendejó y no supo. Entonces dijeron, ay cabrón, la casteamos para ese rol chiquito en Civil War. Y aparte ya estaba para ser la mala de la Black Mariah. La Black Mariah, entonces es la misma actriz. Bueno, va. Curiosamente. No, pero está chido, ¿no? Sí, nadie se va a dar cuenta. Tiene una gemela. Huevo. Negra. Iron Man. ¿Qué es lo que pasa, pues, entonces en Luke Cage, güey? Como estábamos diciendo, realmente... Realmente sí, que ya tiene... hasta el final y todo el pedo. No, ya. Sí, bueno, pero de qué nos gustó y qué no nos gustó. Realmente, como te dije, güey, yo creo que ahí lo divertido es ver a los villanos decir, güey, ¿qué vamos a hacer? Y los villanos tienen un buen background, o sea, Cottonmouth es el güey que está así traumadito de, güey, yo quería ser pinche músico. Tenía el talento para ser músico, pero siempre me metieron en el pinche desmadre familiar de la mafia y pues me volví un culero, ¿no? Me volví mafioso. La Black Mariah, pues la violaban, güey, y así como de, pues igual me volví culera. Y aparte te tuve que criar a ti, hijo de la chingada, ¿no? Exacto, ¿no? Ajá, el que sí se me hace, como dijo por ahí uno de los fans, perdón que no me acuerdo quién fue. Ajá. Porque León M. Razo. Realmente el que sí está pinchito es el Diamondback. Ajá, el Back Diamond. Ajá, porque ese güey sí salió así como de la nada. Ok, cámara, te creo que lo hayan hecho el hermano de Luke Cage, es lo de menos, ¿no? Su hermano es Coldfire. Bueno, dices aquí. Ajá, dices aquí, pues da lo mismo, no hay pedo, ¿no? Pero sí como que salió muy de la nada, muy a lo pendejo. Y como que te lo mostraban al principio como, no, es que ese güey, si la cagas ese güey te va a chingar. Si haces esto, ese güey te va a chingar. No mames, ese güey ya planeó todo, no mames. Y de pronto llega y ya se prende bien pendejos, pero súper pendejos, acartonados e idiotas. La verdad es un malo de cartón. Es un malo malo. Es completamente bidimensional porque, exacto, ves al Cottonmouth, le sufrió un chingo. Ves a Black, Mariah, igual, o sea, tenían su razón de ser. Y llega este güey es, yo soy malo porque me encanta ser malo. Y porque básicamente nada tenemos más. El mismo papá, pero como yo soy de la casa chica, pues te tengo envidia. Sí, ese es el gran pez. Y mueve cosas que dices, no puede ser que haya podido calcular cómo iban a suceder todos estos eventos. O sea, cómo sabía que iba a estar ahí Luke Cage, cuánto tiempo se iba a tomar en volverse el vendedor principal de armas ilegales para esa sección de Harlem. Ajá. Solamente para venir a chingarse a Luke Cage. Exacto. O sea, no consigues eso en tan poco tiempo. A mí, algo que me llama la atención, y que no sé si es por ser homenaje a Luke Cage, al Blaxploitation, o lo que sea, es que a mí me pareció que al igual que el cómic quería hacer de fórmula todos los detalles del Blaxploitation para hacer el cómic de Luke Cage, esta serie se nota que también intenta, mediante fórmula, aparentar ser una película de Blaxploitation, o sea, poner montones de música de, pues ahora sí que de negros en la serie, o sea, siempre bajo el pretexto de los ensayos en el club de Harlem, de Harlem Treasure, se llama Paradise. Harlem Paradise, y pusieron, no sé si todos esos grupos eran originales, yo creo que todos son grupos existentes, pero siento que fue como ver a Melly en ese aspecto. Uh-huh. Que es una película que por fórmula mete todos los elementos para aparentarse una película muy francesa, que sí es francesa, pero como que mete las cosas para que todo el mundo es entre. Es una idealización, como Amelie, uh-huh, es una idealización de París. Uh-huh. Luke Cage es una idealización de Harlem y de la cultura negra. Del Blaxploitation, ajá. Entonces no sé si lo hicieron a propósito porque ese es el concepto también de Luke Cage. Por supuesto. O simplemente por de plano querer entrar y decir, güey, esta es una serie de negros para negros, es como, ay, me recuerda esa pinche serie de Blackish, una comedia media naca, donde sale el pinche Morfeo. Pues es una, está muy en sintonía, de hecho hasta comparten actores con esta otra serie de Netflix que le recomendé hace no mucho, que es por ejemplo la de The Get Up, que la hace Baz Luhrmann, el Romeo y Julieta, y que es lo mismo, es una historia ambientada en los 70, en el que te idealizan la cultura negra, pero del Bronx, en los años 70. Y también es de todo es negro, los héroes negros, ¿no? O sea, es vamos a salvar nuestra cultura. ¿Y cuántas veces no dicen igual en Luke Cage? No mames, es que esta es una batalla por el alma de Harlem. Creí que era un pedo por vender armas, ¿no? ¡Alma de Harlem! Que también hay cada quien por sus pedos, ¿no? O sea, la Mariah decía, pues yo porque quiero, pues básicamente hacer la política chingona, ¿no? El Cottonmouth porque decía, no, pues yo quiero llegar a ser el vendedor de armas chingón, ¿no? El otro güey, pues yo porque quiero chingar a mi hermano porque no tengo nada mejor que hacer que en mi vida. Y otro güey así de, pues yo soy el bueno de la serie, tengo que hacerlo, ¿no? Ya que hacer algo al respecto. Tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Pero yo estoy que también la persona... Y el Shade es así como de... Pues yo soy como la perra de todos, pero a la vez soy chingón. Era el único güey con un poco de sentido común. Sí. El único que decía, güey, bájala tu desmadre. No, pues hay que verla, ¿no, Graf? De otra vez, hay que verla, ¿no? ¿Más? No. Suena bien chingón, ¿no? No. Mira, no está mala. Es una serie compleja. Nada más que sí, yo creo que está difícil como que le agarres mucho cariño, pero yo creo que es en base a que veas realmente las otras series y como que te va a pegar. Yo la verdad tengo que decir que sí fue de las series que menos me han emocionado de Marvel. Sí. Hasta la de Jessica Jones como que me interesó más porque decía, ay, me gusta su origen, no me cae bien el personaje. Sí, porque Daredevil sí fue un... No, es que Daredevil... Bueno, tengo que admitir lo de las tres series que han salido de Marvel Netflix. Luke Cage no es mala, pero sí es la peorcita, o sea, es el Thor de las series de Netflix. No tan abajo, porque no es tan culera. O sea, está buena. Pero para ser Marvel, culera, para ser Marvel está mal. No está culera. Bueno, no es tan buena. Ajá, no es tan buena, exacto. O sea, no te enamoras de ese pinche villano como el Kingpin. Hay un Kingpin así muy cabrón, güey. O un Kilgrave. Pero... Un villano chingón. Ajá, le faltó un villano chingón, pero también tiene sus momentos buenos. Por ejemplo, la historia de backstory de Luke Cage, cuando está en la cárcel, güey, está chida. Igual, o sea, ahí no tiene poderes y si ves que se rifa el físico. El pedo es que todos son güeyes normales y ese güey es el único con superpoderes. Lo cual también suena lógico porque, pues, igual, digamos, en los cómics... A pesar de que nos gustan un chingo, pues también es así como de... ¡Ah, no mames! Obtuve poderes, haré algo con ellos. Ah, casualmente, por azares del destino, algún cabrón también obtuvo poderes que te pueden venir a contrarrestar, ¿no? Y para quedarme pedo y el cómic esté chingón. Bueno, la serie no lo hicieron así, pero también te demuestran como un aspecto más realista en cierta forma. O sea, no tiene que salir un pinche superhombre cada pinche 15 cuadras, ¿no? Sí, pero aquí igual la cagaron en la historia, en cómo se fue desarrollando. En cómo empezó todo el pedo. Ahí la cagaron igual. No tanto. Yo siento que el problema es... Lentona la historia. Yo siento que el problema es que hicieron un buen ambiente de nuevo. O sea, los villanos, está interesante el pedo de las mafias. Y a mí se me hace muy X el Luke Cage. O sea, yo siento que ahí es donde está el problema, que el personaje está muy X. Y aparte, lo que yo me quería quejar, el güey no sabe actuar. Es malísimo. Está encabronado. Está feliz. Está triste, es Keanu Reeves negro. No importa qué presión, en qué situación esté, se ve siempre igual. Keanu Reeves negro. Y como dicen, tampoco se ve que le ponga mucha intensidad ni siquiera en la parte física. Dices, quizás no sea un gran actor dramático. Bueno, que sepa soltar un putazo. Tampoco, o sea, le pega una pared y se ve súper chafa. Y la pared explota y dices, güey, no te creo absolutamente nada, ese golpe están súper pendejos. Y aunque me digas que tiene súper fuerza, se ve torpe, se ve pendejo, se ve sin gracia. Aunque le quedó el personaje muy bien por su físico de ese güey, está igualito. Ese güey no actúa nada, no, y sabe, es el pedo igual, ¿no? Es que no sabe actuar. Yo me acuerdo de Luke Cage como ese personaje que tiene mucho amor propio. O sea, que hace que es como esa, es más bien como una gorda negra que dice, Yo, motherfucker, y está así como que siempre muy... A pesar de que está toda gorda, siente que está súper buena y siento que así es Luke Cage. O sea, es el güey que es seguro de sí mismo. O sea, yo lo he visto y es así como que el primero en pinches brincar del Quinjet, así de, vamos a patear culos, ¿no? Ah, y aquí es así culos, como, no. A patear culos. No, es que si pateo culos, la gente saldrá lastimada. Y así como es que no debo de patear culos. No debo de patear culos. Digo, y estás todo el tiempo también esperando. Ah, es que van a tirar la barbershop del Pops. Ahí se va a volver la agencia de Heroes for Hire y va a empezar ya. No empieza la pinche agencia de Heroes for Hire. Y en los últimos 5 capítulos hacen como 7 menciones a que Misty Knight está a punto de perder el brazo. Entonces, pues que ya pinches lo pierda. Que llegue el pinche Wolverine y se lo corte, chingada madre. Porque así como 5 veces, ya, se le va a caer el pinche brazo y ya. Y nada más te están tiseando y así como, güey, yo quiero ver el brazo robot, chingada madre. Y no pasa. Termina y dices, no hubo presupuesto, güey. Y aún tiene el brazo. Yo quería que le quitaran el brazo. Y ya cuando me dicen, es Misty Knight. Y así que... hablando en serio, como que ya está acabadita la actriz. Sí, agarraron, o sea, el muy grande para Misty Knight. Ay, pero precio cuando se la echa el cage, se ve... Ahí se ve más o menos bien. Ah, no, está sabrosa, pero sí se ve ya Pero grande. Cuando está ahí jugando básquetbol ya las trae medias tumbadas. Entonces así como que yo dije... Pero luego cuando sale Shell Cage, Cuando, ah, pero eso fue primero, o sea, el primero como que te dicen... Estoy... Le dio tan fuerte Luke Cage que se las aguadó, ¿no? Pinche Bouncy valió verga. Sí, güey, no mames. Sí, yo también noté eso, que la actriz está un poco grande como para... ¿Quién era? Ay, no sé cómo se llama. Una tipa de color. Negra con afro, güey. Culero, sí. Negra con semiafro. Sí. Ese afro que no es afro, pero... No sé. No sé, pero bueno, también... Dices, órale, pues... también pues no vas a meter a cada pinche personaje de la serie, de los cómics en la serie, ¿no? Es como que Luke tuviera muchos. Sí, no, también el pinche presupuesto pues no da para mucho y la chingada. Y si entre más metas, pues más van a querer los pinches fans y van a querer, ah, no, yo quería defender 365 personajes como en Civil War. Así de, güey, ¿para qué los quieres si ni los vas a disfrutar en la pantalla? No chingues. Pero bueno, en sí, pues sí, aguanta y pues sí, va bien, ya te son. Pero ah, no, pero... Ajá, nos referimos a que ya se ve más grande. O sea, se ve más grande que Luke Cage, pues. Lo que creo que en general no me gustó fue eso, güey. El pinche Diamondback, así como que... Se llama Simon Missick. Se hizo como que... Lo metieron muy a huevo, muy a lo pendejo. Uy, comparte de cumpleaños conmigo. Sí, no importa. ¿Piscuario? Muy a lo... ¿Piscuario? Muy a lo pendejo y... Pues no, güey, simplemente... Pinche culero, dices que está bien vieja. Güey, nada más es 2 años mayor que yo. Por eso, güey, o sea. O sea, es de nuestra edad. Es de nuestra edad, pues la morra. Se ve acabada la vieja, güey. No mames. Se la... Varias veces. No mames. Es de tu edad, Ni pedo, güey, yo me veo joven y bello. No mames. No. Eso es lo que tú dirás, güey. A mí, la pinche trabajo, hay chingo mil gente que me dice, pareces de 28. No me creas. No, sí te creo, pero ñe, no mames, güey. Tengo 24, güey. 24. Ah, sí, a huevo. Sí. Pero bueno, ¿qué no te gustó de la serie, maldado? ¿Qué te gustó o algo que quieras comentar? No me gustó, que se me hace que Luke Cage es muy mediocre en el sentido de cómo actúa. El actor se me hace muy malo. La acción se me hace muy mala de ese güey. Se me hace muy pinche pusilánime. Ahí sí debieron como que meterle más ganitas, así como un pinche asesor de... Deja de... Aparte de actuación, también como de coreografía. Sí, la verdad, en ese sentido, como que se clavaron demasiado con este ambiente de vamos a hablar de Harlem y vamos a hablar de la comunidad como un personaje, de la cultura negra, porque Black Power. Ajá, y como que algunos aspectos de güey, también acuérdate que es un show de superhéroes, no es puro drama. Y sí, siento que de pronto... Como que se quedó, y sin embargo, como dices, te quedas viéndolo, o sea, más por el pedo de los villanos, para ver cómo lo resuelven. Y a pesar de todo, pues sí está entretenida, ¿no? Que sí, a mí que por también ejemplo, la comunidad de Harlem en general es como una especie de personaje. Exacto, ¿no? Entonces a mí la verdad sí me cayó un poco gordo que de pronto, pues, terminé haciendo mucho coraje de pinche Luke Cage, ¿por qué no haces algo, no? Pero sí me gustó que, por ejemplo, a diferencia de Jessica Jones, que se deslindaron un chingo del universo Marvel en general... Puedes ver Jessica Jones y no pasa en el mismo universo. Aquí como que dijeron, no, sí, acuérdate que estamos en el puto universo Marvel. Entonces al principio se ve que están vendiendo videos del incidente. Las balas te dicen que son extraterrestres. Cuando están traficando armas, pues son armas de Justin Hammer. Mencionan un chingo a Thor y al Capitán. Mencionan mucho un chingo a Thor y al Capitán. Y de hecho, pues su hip hop... del Luke Cage casi al final, el de Bulletproof Love, pues la neta está chido. Bulletproof Love está chingón. Le hacen su canción porque él es del barrio. También ese es otro detalle, que es del barrio. Es del barrio, papá. Que se hace muy cariñoso del barrio cuando no lleva ni 6 meses ahí. O sea, todo por Harlem, pero su amor por Harlem es como amistad de Caballero de Zodíaco. O sea, pues es como la amistad de Naruto y Sasuke, güey. Ah, yo te amo, güey. Si os llevan hace 5 capítulos, me importa, ya lo amo. Ven. It's my bestie. Sí. Pero bueno, esa es la queja final que tendría yo de Luke. Pues a mí lo que sí me gustó, güey, fue que la neta el final sí es un poco inesperado. O sea, no la pelea, sino me refiero a de, pues sí te vamos a meter a la cárcel. Ah, bueno, va, o sea, no lo vi venir, ¿no? La Black Mara ya no le pasó nada. O sea, como pinche político de la vida real, güey. Hago mierda, pero pues... Para la segunda temporada. Ajá, con mis pinches contactos políticos, pues lo escondo todo. Va. Y el Shade se queda así con esa mística de este güey. ¿Qué chingados hacía ahí? De este güey va a ser algo cabrón. Pero, o sea, porque ese güey no fue un buen personaje en cierta forma, güey. Nomás que los demás fueran idiotas, no es su culpa. Yo les di consejos chingones y los demás no los quisieron seguir, su pedo, güey. Pues el Diamondback se nota que va a regresar con poderes. Ajá. Sí. Y pues bueno, en general... como dices, no es la serie más chingona de Netflix Marvel. Tampoco es una mala serie, así que digas, puta, ya me aburrí, no la quiero ver, a chingar a su madre. No, la verdad no. Si a Daredevil le habían dado 10 y a Jessica Jones un 8, yo creo que a este güey le doy un 7, 5. Yo le doy un 8, la verdad. Ajá. ¿Sabes qué me gusta? Que también en cada una de las series, en Daredevil, le meten un filtro oscuro al desmadre. Aquí no necesitan ponerle filtro oscuro. Ya es negro el filtro. A Jessica Jones le metían un filtro como violeta durante la mayoría de la serie. Y a este le meten un filtro como ocre. Entonces se ve como chido. Doradín. Ajá, como doradín. Como para que se viera como película vieja también de negros. Exactamente. De hecho, pues nada más la intro es totalmente negro el hermano. La música es bien funky, la intro así de... Exacto. Tan, tan, tan. Y nada más está el pinche Luke Cage dando un pinche putazo en una pared. Mientras le proyectan a Harlem en la piel. A huevo. Ah, está bien sexy porque todo lo Blaxploitation es bien sexy. Y además, para acabar, pues los famosos easter eggs de la serie... Ah, que se puede ver que le dan un premio al Doc Emmett Brown en un periódico. Ajá, le dan un premio al Doc Emmett Brown en un periódico. Si tuviera plutonio, esto podría hacerme viajar en el tiempo. Y dices, para de mamar, quiero ese periódico. Sí, y sí dice Doctor Emmett Brown y también mencionan al Marty McFly, ¿no? Dice que el doctor Martin Brown Martin crea un dispositivo con el que dice que puede viajar en el tiempo. Ajá, ahí está. Luego, pues otro de los easter eggs, pues obviamente fueron los trajes originales de los personajes. Está la escena cuando se escapa Luke Cage de la cárcel y pues obviamente llega semidesnudo y mojado a la ciudad. Pues, se roba una camisa amarilla, unos jeans y aparte pues del experimento traía aquí unas unas como muñequeras de metal y una diadema que era parte de la máquina con la que lo estaban curando. Sí, y pues ya hacen el conjunto del traje original de Luke Cage. Y al final se ve un... Y traía afro. Okay. Al final se ve igual a la Misty Knight con un traje que simila a su traje original, el rojo. Ah, sí. Y el Diamondback, pues obviamente, cuando está en la pelea, pues va y usa un traje similar al de original que usa en el cómic. Ajá, y Misty Knight toma un ¿cómo se llama? Por ahí un panfleto Está Rosario Dawson. Ya agarra un panfletito de clases de artes marciales con la tipa que es la que sería la compañía después de Misty Knight en Heroes for Hire. Que va a salir en la serie de Iron Fist, que es la Colleen Wing. Ahí está. Pues obviamente, como ya dijimos, las chingomil. Las chingo mil menciones a los Vengadores ¿Sí? que se hacen durante la serie. Ahí sí se hace un chingo, lo de las industrias Hammer. En uno de los capítulos, en el sexto episodio de la... ¿En el sexto episodio? Es el primero, güey, cuando se enchufan la misma. En el sexto episodio, el episodio comienza con el programa de radio de Trish Talk, que es la Trish Walker, que es la amiga de Jessica Jones. Ajá. Ah, bueno, muy bien. Y lo de... ¿Cuándo sale la Trish Talk? En Jessica Jones, es en la Jessica güerita. ¿Pero aquí dónde sale? En el sexto episodio empieza con el programa de ella, hablando de Luke Cage. ¿Ese ya? Sí. Ay, me cae tan gordo el personaje que ni lo noté. El personaje es la onda, tú estás bien mal. Me caga la Hellcat y me caga con la actriz que le pusieron. No mames, está chingona y está bonita la vieja. Está rica. Sí. Luego, su típica frase de Sweet Christmas, que es la que usa en los cómics, Luke Cage, porque normalmente Luke Cage no dice groserías. Entonces dice Sweet Christmas como para decir chingada madre. Chingada madre o motherfucker, ¿no? Y la prisión donde encierran a Luke Cage es Seagate, que es la misma prisión donde encierran al mandarín. En Iron Man 3, al mandarín falso. Uh-huh. Ajá. Muy bien. Y no, espérate, el Tur Barrett. Tur Barrett y la. Sí, no mames. Tur Barrett y la. Rosario Dawson. Ajá. Son los únicos personajes que salen en las tres temporadas. ¿Quién es Tur Barrett? Es el pinche mono el negro que vende armas en Daredevil y que vende drogas, que también salió en Jessica Jones y que ahora sale aquí. Y pues bueno, ya, ¿no? Y el pinche rap del rapero que... The Method Man, de The Wu-Tang Clan. Que el güey nació en Harlem. Sí. Y por eso lo pusieron ahí. Que obviamente si no sabes de eso, pues pues qué, ¿no? O sea, ya llega Luke Cage y dice, ah, ya eres tú. Y yo, ¿quién es? Yo sé quién es ese pendejo, ¿no? Resulta que sí. Es un músico muy famoso. Es un rapero, rapero famoso en Estados Unidos de Harlem, ¿no? Pero pues a nosotros nos vale verga. Y le hace su canción Bulletproof Blood. Y menciona al Iron Man por ahí. Sí. Muy bien. Javier Salazar nos dice desde el Facebook que nos ama a todos. Avise con antelación cuando graben sus opiniones del trailer de Logan. Ya lo hicimos. Que para mí. A huevo. Que para mí. Avisamos que te chingaste. Ajá. Que para mí suena que la historia va de una mega borrachera que salió muy mal. Todo por celebrar a lo Krusty, que es padre. La peda empezó en Tijuana y terminó en Juárez. Va. Va. Ya grabamos. Chingón. Bueno, entonces eso es todo en el Saga Podcast esta semana. No olviden escribirnos y vernos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter como Saga Podcast. Y estamos en sagapodcast.com, donde pueden donarnos dinero por PayPal. A huevo. Y hay que abrir un Patreon. Hay que abrir un Patreon. Si más de dos personas dicen que nos apoyan, lo sacamos. Dinero es dinero. Y también podemos, también nos pueden escribir a saga.cucamón@gmail, que nadie lo hace, pero no importa. No, y estamos en iVoox porque ya vi que sí nos comentan de vez en cuando en iVoox. A huevo. Nos vemos, eso fue todo en el Saga Podcast. Chingada su madre a todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.